Hola, soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto es. Cabete, en boca. Campanita, Batman nuevo, Robin puso un huevo, el Batmóvil perdió una rueda, sálvese quien pueda. ¡Hey! ¡Paraje! Ya puedes empezar. Bienvenidos al capítulo número 8 de Cacahuete, el especial de Navidad. También conocido como Buki, ha eructado justo antes de empezar y por eso se reía. Era. Ay, lo perdí. Ay, lo perdón. ¿Podemos empezar del principio otra vez? No. Vale. Lo primero es pedir perdón. Sí, sabemos que nos hemos retrasado. Sí, culpa mía. Uki lleva dándome por saco mucho tiempo diciendo, ¿tú eres tonto o qué? Vamos a grabar. Pero sí. Circunstancias. El curro nuevo, que no encontramos momento y que no nos ponemos de acuerdo como de costumbre. Pero esta vez es culpa mía. Así que perdonad. Pero ya hemos aprovechado y todo lo que tenemos preparado para este capítulo 8 hemos decidido dejarlo para el próximo, que será el primer capítulo de la nueva temporada. Y vamos a cerrar esta temporada primera con un especial de Navidad, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Halloween! Estaba pensando en la foto que vamos a poner al principio del programa. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me conformo con que me digas de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la Navidad, de fin de año y de los Reyes Magos. Vale. Especial de Navidad. Tendremos nuestra sección de política uquista en Yo Uki, mi sección estúpida, que hablaré de juguetes clásicos de nuestra infancia. Yo voy a hablar de política uquista para sobrevivir a la Navidad. Y como siempre Uki me hace lo... Vamos a ver, si ya lo he dicho hace un momento, ¿por qué no, lo vuelvo a repetir? No lo he dicho. Lo he dicho yo, he dicho vamos a hablar de la política uquista. Claro, pero no el tema. Pero el tema se dice cuando empieza la sección Yo Uki. Ay, madre, si es que pues. Bueno, y por último, pues tenemos un audio de Ari. De Ari, que nos cuenta lo que te puedo decir o luego. Dilo. Nos habla del tío cagón. Sea quien sea. Del tío cagón. Vale. Lo dice Uki muy convencida. También tenemos por ahí un montón de audio, tenemos un montón de correos, porque ya dijimos que habíamos pasado una mala rachita y estábamos flojitos, pero todo el mundo nos ha mandado, o sea, nos ha mandado bastante cositas. Y decir que la guardamos para el próximo porque vamos a hacer, al menos que yo recuerde, si Uki no me corrige, dos secciones nuevas. Sí. Una inspirada en nuestra interpretación libre de, ¿no? Hit and Run. De Hit and Run. Y la otra, basada en la entrevista aquella que hicimos a nuestro querido Edu, conocido también como... ¿Cómo se llama Edu? Edu, feliz Navidad, es Charlie. Charlie. Así que nos guardamos esos audios que nos pedían ciertas cositas para la próxima temporada y estrenaremos esas dos secciones nuevas. Pero somos como la serie de Estados Unidos, los que tienen 15 capítulos, ¿no? Sí, que somos, ¿por qué lo dices? Porque no llegamos ni a 10 para una temporada. Es que somos más como las series inglesas. Las series inglesas son 4 capítulos y si no gustan, cortan, ¿sabes? Pues ahí estamos nosotros. Y poco más, deberíamos arrancar de un momento a otro, ¿no? Pues sí. ¿O había algo más que decir? Pues no. No, ¿no? Si quieres cantar una canción de Navidad para salir en poza. Pero si ya la he cantado. ¿Quieres cantarla conmigo otra vez? Venga. No, yo no canto. Una, dos y tres. Campanita, Batman nuevo, Robin puso un huevo. El Batmóvil perdió una rueda, tal vez de quien pueda. ¡Hey! Gracias, chicos, gracias. Oye, tengo derecho. Y no sé. Derecho a morir. Uki tiene Asperger, según me ha dicho ella. Asperger. Creo que tengo Asperger. Hola, buenas tardes, veo Uki y tengo Asperger. Bueno, que se nos va. Que de nuevo. Es verdad, tengo Asperger. Sí, claro. Mira una cucaracha gorda. Ah, bueno, sí, claro, si te lo digo así no te asusta. Si miro de fondo a la pared como ahora. No, porque ya sé que no hay. Porque antes he mirado. Tienes Asperger raro. Asperger. Asperger. Al taco que nos vamos, que yo. Asperger. Thank you. Os estaréis preguntando por qué yo, Uki, comienza con la canción del Tetris. Pues porque estaba pensando en villancico de Navidad. Me he acordado que es la Navidad... canción del Tetris. Ti si has jugado de Game Boy, sí. No. Es que eso, canción de Navidad, me he acordado que en Navidad hace frío, que cae nieve, y me he acordado de Rusia, y que es lo más grande de Rusia, aparte de la ensaladilla. Greenwich. ¿Lo qué? ¿Gordon Blue, qué? Greenwich. ¿El meridiano de Greenwich? No, no. Otra cosa que es Greenwich. ¿Qué es Greenwich? Yo voy a decir Gran Gremlin o algo así. No te voy a decir, buenas noches, hay una ciudad rusa en la que no se me puede dar de comer. El Gremlin. Ah, la plaza del Kremlin. Ay, madre del amor. Ay, me gusta hace tanto. ¿Cómo tengo? Asperger. Hace tanto que no grabamos que echaba en falta esto. Qué ganitas, qué ganitas. Pero que sepáis que volvemos con fuerza y con mucha idea, con muchas cositas molonas. Bueno, antes de nada. Y tú con pelo en los sobacos. Y yo con pelo. ¿Qué tiene que ver? Siempre tienes pelo en los sobacos. Es que te lo he visto ahora. ¿Cómo has visto? Madre, madre. Esto. Lo... Ay, madre. Bueno. Me voy directamente a la chuleta ukiana. Yo no necesito chuleta, yo lo sé todo. Claro, no lo vas a saber todo si la has escrito y la tienes delante. Pero bueno, recordad que estáis en Yo, Uki. La sección que al principio hablaba de Uki y sus cosas, ahora se centra prácticamente en la política ukista. Pero ya después me centraré otra vez en mis cosas. Vale. Bueno, pero la política uquista son tus cosas. Y decir que empieza a haber movimiento uquista por la red, que sí. Ya hay un club de fans en Facebook, mentira, pero lo voy a crear yo. Y que no os preocupéis no. Que... Pero Reaper y Kaori siguen a rajatabla la política uquista. Uh-huh. Que lo sepa. Que por cierto, dejadme que salude, Uki no me dejará. Pero que como comprenderéis y os daréis cuenta, no vamos a decir que estamos grabando. Para que sea un pelín sorpresa, ¿sabes? Porque ya la gente, ¡ah, han separado! ¡Se han pegado! Yo he escuchado un hombre por la calle me para y me ha dicho, ¡y queda espinita! ¿Cuándo vais a grabar? Y... ¿Qué te ha dicho? ¿Un gitano? Bueno, sí, era un viejo gitano, era un patridalcal. Pero bueno, por cierto, ¿cómo es que era el café? Solo me lo llevaba cortado, un avellanado. Aún me duele la mano de poner avellanado. Pero bueno. Animalito. Que lo dejo ya. Así que os dejo con Uki y su... ¿Cómo sobrevivir a la Navidad? ¡Qué más rara! Bueno, señores y señoras, seguidores de la política oquista. Hoy, como se acercan fechas navideñas, ¿oye qué estamos? ¿Día real o día...? Bueno, a 20 y algo ya de, estamos de diciembre a de 2009. ¡Feliz Navidad! Pues, voy a dar unos matices a seguir... Para sobrevivir a la Navidad. O para llevarla lo mejor posible. Porque hay de todo. Y yo, antes de que abras la boca... me va a decir que grite más. Yo voy a gritar más, por favor. Te voy a decir que bajes el micro. Mira, si lo bajas así... Baja el micro. No tienes que estar como un pollo. Pero venga, ponme mi chuleta. Querido Rey Mago. Pero no decía que tú lo sabías todo. Sí, pero me hace falta. Pues hemos... prometemos que para yo, reyes, Uki. Y ya lo sé que eres tu sección, pero que hemos pedido los dos para reyes unos micrófonos nuevos, para de estos de los que van en orejitas, para que Uki no se aleje constantemente, pero aún no nos decidimos. Yo no me alejo, es que mi tono de voz es más baja que el tuyo. Pues, mira. Bueno, empezamos a grabar así, terminaremos así y moriremos así. Bueno, nada, nada, micro nuevo. La próxima temporada, micro nuevo y tarjeta de sonido externa. Vale, adiós. KitKat. Bueno, según la política oquista, el primer principio de la política oquista sobre Navidad es que la no celebración de la Navidad, del fin de año, y tomarse las uvas y demás, o de la Noche de Reyes, estará penada por ley. Pero penada con la muerte, vamos. No va a estar penada de ninguna forma. Porque es anticonstitucional, en que puse anti-inconstitucional y antinatura, porque ahora me gusta decir la palabra antinatura. Vale, entonces me estás diciendo que judío, masái, japonés... Todo el mundo celebra la Navidad, el fin de año y los reyes. Pero ¿y los chinos? Que el año nuevo chino empieza en... ¿Te vas a cargar a todos los chinos? Y los catalanes que no celebren el tío cagón también estarán penados. Espera, pero... Por cierto, ¿en qué parte va la... El correo de Ari. Pues luego cuando hablemos de la Navidad. Pero si ya está. Bueno, Bueno, ahora dentro de un que. ratito lo pongo Vale. para que Pero. explique una costumbre catalana de cagar, tío. Vale, sea lo que sea. Pero eso, que Ari me va a matar. la Navidad la celebran, o te lo celebramos los cristianos, que todo el que no sea cristiano muerte. Todo el mundo celebra la Navidad, aunque sea chino. Da igual. Todo el mundo la celebra. Bueno, Celebra a pues. los americanos, la celebra a todo el mundo. Es verdad, los americanos son tan inconformistas y que Bueno. normalmente se llevan la contraria. Bueno, vale, pues entonces seguimos. Recordad, penado con pena de muerte, Y de cristiano. penado con pena de muerte es muy rimbombante. Porque es una pena. Hola, voy a cagar caca. Bueno, voy a comer comida. Penado. Bueno, luego, para que todas las cenas navideñas, con navideña ya me refiero a fin de año y Navidad, ¿eh? Porque la cena navideña vaya la cosa bien, hay que poner siempre mucho lambrusco y mucho turrón de chocolate y jamón de pata negra, o jamón del Lagrimosillo. Y Pero siempre para tener a la gente contenta. recordad, co comer comida, cagar caca, penar la pena y sobre Hombre. todo jamón, que es una gran película. Y evitar comer gamba y luego tocar a la gente porque es muy, muy asqueroso. Hola, buenas O sea, a mí que después de pelar una gamba o un langostino me toque, que sepa que mando a mi guardaespaldas, a Murphy, para que lo mate. Ay, entonces el día que quiera tener una pelea gorda contigo, bueno, es que creo que si me mancho o sea, si toco una gamba ya de por sí me la cortaré la mano. Pero si después Déjame de. hablar de mi política. Vale, perdón. Luego, en la. Gamba. Algo muy importante de la cena navideña es que la gente se prepara la comida. Gamba. ¿Eh? No diga más gamba. La gente prepara la comida. Entonces, esto requiere un tiempo de adaptación y de aprendizaje y de preparación de tu comprar la comida, de prepararla, de hacerla, de los olores en la casa. Dices tú, desde las 2 de la mañana, la, bueno, de la, ¿no? Desde las 9 de la mañana empieza a leer aquello a comida hasta que come por la noche. Ya es Gamba. Es que no estoy de acuerdo con como, eso. como digas más tontería, te voy a quitar tu micrófono. Vale, mamá. Entonces, por favor, Ahora me vamos a ir a dormir y me hay que voy a preparar volver a. comida navideña, 10 horas de preparación de comida navideña, que huele la casa a comida navideña. Lo que no se puede hacer es ir al Mercadona, comprar un paquete de carne, bueno, que legalmente no se puede llamar carne, y meterla al horno y hacerla en 1 minuto y cuarto. No, por favor, eso no se hace en Navidad. Recordamos que esta Lo hace en sesión. un aniversario, lo hace cuando te salga de los huevos, el día de los enamorados, cuando te salga de los huevos, pero no un día de Navidad. Recordamos que esta sesión está patrocinada por Horchata Hacendado. Uy, ahora me recuerda que tenemos que hacer una cosilla. Pero eso es para la Sí, sí, próxima sí, sí, temporada. sí, sí. Lo primero, yo quiero puntualizar un Nada de asunto. comidas precocinadas. Lo que quiero puntualizar con respecto a ese punto es que Uki no cocina nada en Navidad. Sí, yo sí cocino. Yo ayudo a mi madre a cocinar. Como hizo Bart Simpson, abre la lata de Que relleno no, del que no, que pavo. no. Yo ayudo a mi madre a cocinar. Corto el Uki. jamón, corto el queso. Oye, corta jamón y el queso. Pues nada, Ferran Adrià, júbilate porque a partir de ahora cocinar es cortar jamón y queso. El resto es mierda pincha en palite. No, hacemos más comida. Mi madre hace Claro, mucha comida. Y yo mi la madre. ayudo. Y yo la ayudo. Porque ella es la matriarca. Sí, es que vamos, me estás recordando a Arguiñano cuando dice, y esto lo pueden hacer los niños, pero que no se arrimen al horno. Igual, ¿no? Hay que, cada uno tiene que poner su granito de arena. Pues recordemos que en estos instantes, quien no haga la comida, ¿Quién te ha ¿no? hecho hoy de comer? ¿Quién me ha hecho de comer? Tu madre. Yo te he hecho hoy de comer. A la cubana, De tu madre. cenar. De cenar yo, he cortado el pan, yo le he puesto el tomate, yo le he puesto el queso, yo le he puesto. Lo he hecho todo ¿Pero yo. quién ha tenido la idea? Pues probablemente un italiano que fue el que inventó las pizzas. No, el pizza en el bollito redondo. Nuevamente uno de morón que Bueno, inventó cállate los. ya, que estoy hablando de la práctica Pero es oficial. que no puedes decir que está penado en no preparar la comida y tú Está no penado no cumplirlo. preparar con. Yo sé. ¿Tú pasas conmigo la Navidad? ¿Yo pasa No, contigo la ¿verdad? Pues entonces Navidad? te calla. Te calla. Pero vamos a ver que me calle, Yo ¿no? relleno la carne. Es que no me puedo creer esto. Como Phoebe, que metió el pollo, la cabeza en el pollo. Bueno, siguiente, siguiente. Me voy a quitar de la política oquista, ¿eh? Vete a tomar viento. Vamos a saltar a la noche de fin de año. La noche de fin de año, señores, es una celebración muy, ¿cómo diría yo? Muy. Mierda. Voy a cortarle al Manuel los huevos. Bueno, ¿qué haces? Yo no he hecho nada. Estoy callado mirándote. Vale. Bueno, el objetivo de ¡Hola! fin de año hay que llevar a cabo una serie de pautas para poder sobrevivir. No ya porque con la gente con la que coma, porque eso es otra, sino porque tienes que llevar a cabo, por ejemplo, la última comida del año tiene que comer lenteja, señores. No vale comer las sobras de todavía del año, del día de Navidad. Hay que Reco comer lenteja con chorizo. recordemos que eso aquí no se hacía hasta que se lo dije yo a tu madre y desde ese día me odiéis a muerte. Sí. ¿Eh? Por eso, para que la gente coma lenteja, que Sí, da buena suerte. claro, pero eso te lo Es dije bueno yo. para el hierro. Pues, volvemos a decir que las no tienen, que tienen hierro Es endémico. bueno para los gases en general. Ay, tú Y el quieres, no te chorizo. escuchas, ¿verdad? Tú cuando te grabas después no te escuchas, ¿no? No, ¿por qué? Porque se nota, estás diciendo, tenemos un programa entero hablando de la lenteja del hierro y me dices ahora que tiene mucho hierro, me Bueno, cago en tus da igual. castas todas. Luego, hay que llevar ropa ¿Pero por qué me colorada. dices que da igual? Cállate, ¿Pero Jason. por qué te digo algo y Hay me que dices que da llevar igual? ropa. Estoy dando a la gente las pautas a seguir para sobrevivir en Navidad. Y tú te lo estás pasando por el forro de los No, no, huevos. otra puntualización. Mi Así que te madre callas. nos ha regalado a mí unos gallumbos rojos para el Sí, y a 31. mí me ha regalado un tanga que yo en mi vida he utilizado un tanga. Pero que el asunto es que es para un rato. ¿Y ¿Por qué qué no te lo más pones? Vamos, da? Porque porque es si un no re... utilizo tanga, no utilizo tanga. Pero que es para un rato. Como si es para un microsegundo. Vamos a ver, yo nunca me pongo... ¿Cómo lo llamas tú? ¿Un chaleco? No, jersey. Jersey. Yo no me Tú no pongo te lo nunca... pones porque eres tonto, porque Pues, y tú no te... uno rojo grande, sí, uno chico, no. Claro, porque... Tonto. Pero vamos a ver. Es que soy un pijo camuflado. Bueno, ¿eso No. qué es? ¿El especial de Navidad de la política oquista o tú hablando? No, lo que quiero que esto sea es, si es una política, ¿vale? Que tenga una base real, a mí no me puedes estar, no puedes tratar así la ¿Y audiencia. tiene una base real? Sí, come lenteja, que te la digo Hombre, yo. porque Vístete de estoy. rojo, pero yo no me lo pongo. Deja de comer, No, pero no, que te lo no. haga tu madre. Espérate. Qué base real. Estamos hablando de que hay que llevar prenda roja. Da igual que sea Ropa interior. ropa interior, que sea un pantalón, que sea un jersey, que sea. Da igual. Yo un año Uki. llevé una liga puesta por encima del pantalón. Así no ha ido. Así no ha ido, por Dios. No, no, yo antes de conocerte me daba buena suerte. Yo me pongo un jersey rojo y zapatos rojos y ya está. Y si Pero los puede ser. zapatos no penséis que son tacones, Y son si puede. unas babuchas, Ay, vamos, vale, yo como los en mi deportes. sección tengo que decir una cosa que que me acabo de acordar, que es Bueno, primicia. señores, y si no utilizáis changa, pues no utilizadlo, no lo pongáis. Pero que es un rato. Me lo voy a llevar mañana y que mi madre te lo descambie. Sí, Y porque te voy a yo traer una uso braga de cuello muerto. Braguas. Iba a decir braguas. Tenía bra, que. Wonder bra. Es que ha dicho bra y ha puesto la boca de gua. Bueno, señores, seguimos. Está permitido en la política oquista pelar las uvas y quitarle los huesitos. Mariquita. Un cuarto de hora antes de que llegue la hora de las campanadas, me cojo mis 12 uvas, que las cuento como 30 veces. A ver, no vaya a hacer que alguna se me haya ido O tenga más. No vaya a o hacer que tenga más. me hacen que tenga 33 y la liemos. Y lo juro que tengo Asperger porque la cuento 20 veces. ¿Qué tiene que ver la Asperger con cortar la Bueno, uva? Asperger no, es el síndrome. ¿Cómo era lo otro? De hecho, ay, ¿cómo se llama? Que eres manía, tienes manía, eres, ay Dios, maniática Sí, compulsiva, manía compulsiva. sí. Sí, Era, algo no, así. pero manía compulsiva no es, bueno, sí. Algo compulsivo. Yo soy Obsesiva compulsiva. es obsesiva compulsiva, perdón. Entonces, cuento las uvas como 20 veces o 30 y le quito los pellejitos y le quito los huesitos de dentro, Uki, que son pepitas, pero yo siempre he dicho Uki, me huesito. acabas de dar la idea. Para que. Ya sé cómo voy a hacerme rico. Por cierto, si nadie lo sabe, tengo la gran manía de inventar cosas para hacerme rico. Todavía no he hecho nada, no he patentado, pero tengo grandes inventos. Acabo de saber, o sea, acaba de darme la idea para hacerme ultra rico. ¿Cuál? Voy a Eso que inventar. siempre me dice lo mismo. Tengo. Ya sé cómo nos vamos a hacer ricos. No, Mentira, cómo nos tú. vamos? No, ¿cómo me voy a hacer? Me tengo que poner a patentar cosas de estas que triunfo. Voy a hacer, y ojo al dato, ya me alejo, ya me alejo. ¿Qué? Vale que ya existen botes de cofrusa de uva, ¿vale? Peláis sin pepita. Ay, yo me pido para los reyes una silla más cómoda. Vale, pero ¿qué quiero decir? Voy a inventar las uvas como las aceitunas. Con una sola pipa gorda en medio. No, porque tiene que estar deshuesado. Ahí está la gracia. ¿Sabes? Es que si compráis las aceitunas de Cofrusa, pues perdón que diga el nombre, pero es que es la única marca que hay. ¿Cómo te puedes saber la marca, chiquillo, de las aceitunas hechas? Ah, de las uvas. De las uvas. Coño, tú no te la sabes. No, Las no vaya. abre, las abre. Eso sí que está prohibido por la política aquí comprar. Hace, otra cosa, comprar uva en lata. Las uvas se compran en racimo. Coño. Y tú las compras en lata. Pero yo no las compro en lata, Bueno, Titi. pues la deja de llamarme Titi o al Titi. final te río. Es que te río. Es que cuando me junto con la gafota se me escapa. Bueno, pues a lo que íbamos. Mala. Golpe a Uki. Esta vez he sido yo el que te he dado. Venga. Que las uvas estas de Cofrusa lo que tienen es que son súper pequeñitas, enanas, sin pipita, pero es que son, no Y son sé. una puta mierda. Seguimos. Sí, pues por eso, si invento las uvas con una sola pipa gorda en medio, las puedes comprar grandes, las puedes quitar de forma cómoda, ¿eh? Y el pellejo no molesta. Vale, Mendel, podemos seguir. Ay, guisantes con una sola cebollita. Bueno, señores, Perdón. prohibido, por favor, comprar racimo de uva en... No hace falta que sea en el Mercadona, en comprarlo en la Plaza de los Pueblos. Hacer posible ¿Vale? cogerlo también de los viñedos. Vale, pues que está permitido quitarle los huesitos para evitar ahogamiento y que la gente se muera asfixiada y demás. Hola, me llamo Auxiliadora y grabo desde Yo, porque allí. yo ya con los líquidos de las que sueltan las uvas me ahogo, pues imagínate, encima tengo pellejo, encima tengo hueso, me muero de Es harto. verdad. El otro día estamos hablando de echar los oros a la copa de champán y demás. Sí, recordemos que este año se ha puesto de moda el oro en polvo. Sí, pero el Atlético Quistá lo prohíbe, porque esta me parece una guarrería. ¿El oro en polvo o poner los anillos y eso, las El oro copas? en polvo no me gusta. Pero lo de la joya. Y la joya, pues mete algo, no sé. Recordalo, Cani, que mete los sellos de oro y el cordón gordo en el vaso de champán. No por O... ella, más quilate, vas a tener más suerte. No por gastarte 3.000 euros en lotería te va a tocar algo. Pues no. Como nosotros, ¿no? Ay, Nosotros madre, no nos ha qué tocado gafe nada. que tenemos. Qué cutre, Dios mío. Bueno, y luego, si tienes mascota en tu casa, por ejemplo, la tienes que vestir acorde con la fiesta, la celebración. Recordemos que cuando Uki dice mascota, ¿vale? Se refiere a su perro que entiende. A mi Panchito y a mi Noah. Y yo a mi Panchito y a mi Noah, a mi Chito le pongo una corbata y a la Noah, pues a ver qué le busco. Porque está gorda la tía y no sé qué le va a entrar, pero algo le buscaré, Uki, algo mono. ¿Qué? gorda. La Noah tiene un culo. Gorda tu perra. La Noah está gordita. ¿Qué será lo próximo que me diga? ¿Que Belén esté más guapa? La Noah está gordita, joe. Gorda tu perra. Bueno, la Noah le he buscado un vestidito. A ver qué le busco. Yo, Algo rosita. por suerte, libro esos 2 días y me voy de aquí porque si no, al final a mí también me pone Tú corbata. en fin de año, ¿no? Tú en fin de año estás aquí. Bueno, recordemos que en fin de año me iré corriendo lejos de aquí. Recordemos que en fin de año vas a cascarla aquí y a la Noah le voy a poner un vestidito y al Chito una corbatita. Y entonces la gente tiene que hacer lo mismo con sus mascotas, por favor, ponerle alguna pajarita o algo a los animalitos. Difiero totalmente. Sigue, sigue. Luego, en el momento de comerse las uvas, cada uno por su lado, evitar el contacto visual con los demás compañeros, o familiares, o la gente que hay al lado tuya, porque siempre te atraganta. Yo, por ejemplo, Yo siempre no. intento que mi hermana se ría porque es atragante y nunca siempre lo consigo porque se No, me nunca encojona. lo consigo. Te Mi hermana atragantas se tú. mea, claro, es recíproco. Y entonces yo qué soy, el heart de la familia, pues yo me como las 12 uvas mientras 4 melones más en la boca. Entonces, yo ¿Qué te metes tú en la boca? creo recordar que desde los 7 años no he tenido amago de atragante con uvas en la vida. Y no las pelo. Es más, me da tiempo a quitarle, me las meto enteras y las voy sacando una por una el rabito y la vuelvo a chupar para adentro. En fin, intentaré este año darte la gorda. Como todo. Ay, por cierto, llaman. Mira quién hay ahí detrás tuya. Cállate ya, no me Mira asfixies detrás. más. No, chocho, mira detrás tuya. No. Mira detrás tuya. Hola, buenas noches. ¿Quién es? No me conoce. No. Yo soy el hombre oscuro. Yo soy aquel que lleva capa. Yo soy Ramón García. Ay, que este Dios. año el pobre no sale en Este las año nos vamos a campanas. comer. Este año la política uquista no obliga, Ay. pero propone que veamos las campanadas con la Belén Esteban. Hola, Porque eso tiene Esteban. que ser conmemorado ya para los restos. ¿Comete el pollo? No, es que sigo anestesiado. Bueno. Por cierto, ¿cómo es posible que a esa mujer le hayan puesto la nariz de Rocito? ¿A Rocito qué nariz le han puesto? La de la que se ha muerto. Michael Jackson. No, Brittany Murphy. ¡Hija de puta! ¡Ay, qué Después vamos a cabrito! hacer un pequeño homenaje a Brittany Murphy. Sí, claro, vamos a Vamos a ver. contar cómo murió en Inocencia Interrumpida. Sí, pero sí, claro, pero si no te acordaba. Que se me acordaba. Bueno, Que no me venga. acordaba de decirlo. Sigue. Bueno, luego, si normalmente la noche de fin de año todo el mundo ve programas chungos en la tele, tipo conciertos ahí raros, cosas muy feas, muy de que te deja trastornado para toda la vida. Entonces, en ese caso, vamos a empezar a beber Lambrusco desde las 4 de la tarde, aproximadamente. La cosa está en que cuando llegue ese momento chungo de la noche para escuchar al Alejandro Sanz, a la Shakira y a la esta que se ha divorciado del cuello gordo, pues que estemos en un estado febril y borrachil, que no seamos conscientes realmente de lo que estamos viendo. Bueno, ya he vuelto. ¿Qué más? Bueno, después hay que preparar chupito de champán. No, mira, Chupito después. de champán. Bueno, perdonad, pero estáis hablando con la persona que quiere comprar una coctelera para hacer chupitos de chupachú o de Drácula o de piruleta, según cómo se llama. ¿Sabes? ¿Para qué vas a coger tú un vaso largo y echar un Porque no es lo montón? mismo. Es que por eso, ¿para qué te va a gastar dinero en una coctelera si no la Como vas a que no es lo utilizar más? mismo. Bueno, y luego podemos jugar a la Wii, porque eso es lo que hacemos nosotros. Eso hicimos el año Somos pasado. ancianos y este año también vamos a jugar. Pero A matar zombies. ¿puedo contar eso? No. Es que no pueden nombrarlo y no dejarme Vale, contarlo. cuéntalo, Manuel. Vamos a ver. Esto viene a que Porque somos viejos. su señora hermana. Bueno, nosotros prácticamente los 31 esto, como que pasamos un poco de todo lo importante que, ay, me voy de gotillo y eso. ¿Por qué? Más que nada porque Uki es una siesta y no quiere salir. Y cuando sale no me deja beber. O sea que, ¡puf! Caca de la vaca. ¿Puedes Bueno. contar por qué no queremos beber? No me deja beber porque me emborracho como todo el mundo que bebe. No, es que ¿Puedo yo me. contar por qué Yo, no? ¿Puedo? Voy a contar, hombre. vale, Un día, pero Manuel se todo emborrachó esto viene con un amiguito. a que la hermana y el cuñado el año pasado, muy emperifollados, dijeron eso. Digo, ay, nos vamos a ir de fiesta, que tenemos amigos y nos han invitado a una fiesta gorda. ¿Y qué pasó? Cuéntalo. Que nos quedamos jugando a la Wii, porque no había otra cosa que hacer, y se nos encalomaron y acabaron con Jugando nosotros. al Mario Kart a Entonces, muerte. hasta las 4 de la mañana jugando al Mario Kart, ¿sabes? Yo sin ganas de jugar al Mario Kart porque no me gusta el Mario Kart. Como que no te gusta, si eres más flipado. No, no, soy el que siempre gana, pero por eso necesito rivalidad. Que hay Yo voy a varios contarla jugadores. porque no lo dejo que beba. Vale, cuéntalo. Pues mira, no le dejo Bueno, que eso, beba. que los Primero, hermanos, punto ¿eh? número uno. Un día se bebió una poca de cerveza y dijo, ay, vamos a ir media mar. Vale, vamos a ir media mar. Pero claro, tenemos que llegar a mi casa para pa coger el coche. Llega el señorito, se tumba en la cama, y cuando vengo, me veo, me escucho algo en el baño y se estaba vomitando. No, Punto número no, uno. recordemos que en eso no vomité. Me fui arriba, me Ah, verdad, no, no acosté vomitaste, verdad, verdad. O sea, peor todavía. Señores, cogió y se desmayó. en. No, puse el calefactor y estaba. Aquí te. Ay, primero en la cama le dio como un chungo así, raro. Y dijo, ay, tengo que ir al bañito. Y cuando subí, pues claro, yo estaba mareadito y me tumbé en el suelo porque estaba más cómodo. El suelo estaba frío. ¿Qué pasa? Puse el calefactor. Entonces tenía medio cuerpo calentito y medio cuerpo fresquito. Estaba en el sitio perfecto. Y esta mujer, levántate. Que como venga mi padre y te vea en el suelo acostado, ¿qué van a pensar de ti? Que piensen. Estaba justo, ¿eh? ¿Qué sea? Luego, otro día, eso fue hace poco, ¿no? Cuando vomitaste la cerveza. Cuando. Es Sí, que ya ha sido tantas veces, eso es fue que. lo del cerro del trigo. Eso. Se Declaración de bebió amor. también un par de cervezas, hizo declaración de Un amor. par de cinco, gordo. Y luego, cuando llegó a mi casa, pues se tumbó en la cama, porque siempre hace lo mismo. Cuando está mareado, se tumba. ¿Qué Cosa cojones que que voy a es hacer? la política uquista prohíbe cuando alguien está mareado que se tumbe, porque es que vomitas. O sea, date una vuelta, anda, da que te dé el agua en la cara, Uki. fresquito, pero no te tumbe. ¿Qué? Que como. Hola, buenas tardes. Tengo una papa muy gorda. La estabilidad me falla un No, no, montón. no Y voy a significa poner la papa. vuelta. Pues, Esta es la toda, técnica del tú no llevabas alcohol. papa, Dad tú no vuelta llevabas hasta que se te ninguna. pase el subidón. Tú no ¿Qué te llevabas crees? ninguna papa gorda y vomitaste. ¿Cómo que no? Si llevaba Vomito. cinco birras lo harto, me voy a hincar un Vale, momento. vomito. Y más veces también, vomito. Bueno, Comida de pero ¿y qué? empresa, vomitar. Bueno, lo de la comida de empresa fue eso ha O sido sea, casi me aparte. voy a hacer la pregunta, ¿por qué no dejo que beba? Por razones Porque obvias. me Me da emborracho y fatiga los vómitos. ella Y tú pues, nomás que haces vomitar. porque eres una cortarrollo y en vez de coger y beber conmigo y ponerte súper feliz y apunta, es que no quiero, ¿Cómo me voy a poner súper coño, feliz si no después voy a quiero. tener que arrastrar contigo? Coño, pues por eso, te emborracho tú más que yo, arrastro yo contigo, tú te olvidas de todo. Ah, es verdad que tú eres la mujer que vomita sentada en un escalón y con los ojos cerrados porque le da fatiga. Ay, que no puede. Eso es verídico, haber parado el coche, haberse sentado en el arcén y se pone a vomitar con los ojos Pero cerrados. cuenta Digo, por qué vomité. ¿por qué eres una No porque borrica? estaba borracha. No, porque te hinchaste a Sun y a Roscón de Reyes. Porque me tuviste No me tuviste, hasta las no. tantas No me tuviste. esperando que viniera la puta cabalgata y ¿Por no qué? venían. ¿Por qué? Para que la Porque viera mi sobrino. pero su sobrino estaba con su Mi padre. pequeño Adrián, el Si era, cacahuete no era para que original. los viera yo. Tú que eres retard, perdida. Pero que el asunto está. Al Sea, que final encima. O sea, me da. Pégame si quieres. wow. Pero que. Uki, ¿por qué cierra los ojos? Es que si veo como vomito me entra fatiga. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas Bueno, a y revomitar? el motivo por el que vomité es porque en Ay, tu vuelve otra familia vez. dais el roscón de reyes, la noche de reyes se dan por los moñonos. Te No, recuerdo los que estás reyes en. se comen cuando tú te levantas por la mañana a las 5 de la mañana para ver tu regalo de reyes, te levantas y te comes un trozo de A roscón las de 5 de reyes. la mañana No se come por la tarde, por eso vomité, porque mi cuerpo no está acostumbrado. me pone el roscón de Reyes. A las 5 de la mañana Pues el y año pasado te lo puse a las 5 de te la meto el mañana. roscón por el alma. Sí. ¿Qué cojones? Bueno, dale caña, venga, que si no, no terminamos. Luego, en esta fecha navideña, Navileña. todos los pueblos celebran Zambomba. Sea lo. Bueno, quien dice todos los pueblos dice Chiclana y se acabó. Los pueblos ahí en Yucatán, yo que no, no sé. Pero si en el único sitio donde se celebra aquí. No, hombre, por aquí, por esa zona, creo que también se celebran más sitios. Yo qué sé, pero entonces no diga todos los pueblos. Bueno, una zambomba básicamente es una celebración navideña donde no hay zambombas, porque no hay. Misterio de la No naturaleza. hay zambombas, simplemente hay barras y barras de hecha de como de bares, ¿no? Que le ponen la gente en la calle, la gente se harta de beber vino y cerveza y todo lo que le echen. Y Lejía, luego ponen, Guailabe, te tienen ahí como Fairy. 4 horas bebiendo, como te ponen a echar el culo, y luego ponen un escenario y vienen unas cantantes raras a hacer una zambomba, que lo que hacen es cantar flamenco navideño, yo qué sé, pues es que como nunca me quedaba hasta, entonces no sé realmente lo que No sé, es, pero me yo imagino que en es el bar eso. barra pub barra terraza chill out barra tienda de ropa surfera en la que estoy currando ahora mismo, se han hecho dos zambombas. Mentira, se ha hecho una. El grupo se llamaba Saltando la Tapia, que tiene cojones, que hicieron el cante o lo que sea, lo hicieron fuera en la calle y no me enteré. El martes que viene, ese, perdón, el sábado que viene, este sábado, vamos, actúan un grupo que parece que todo el mundo odia, que son una tal Las Mónicas, que dicen que están en todos lados, y esas actúan en la barra de arriba, donde estoy yo el fin de semana, pero por suerte actúan a las 11 y yo salgo a las 10. ¿Por qué? Porque no me veo yo con fuerza de ver a la gente allí con el terno ska dándole a la guitarra flanky punky. La política quizá prohíbe el Razón. escuchamiento de las Mónicas hechas. Porque es un Vale. coñazo de las tías, están por todos lados. Y no soporto. Coñazo. Y la zambomba también, porque es una mierda todo. Quien quiere cantar, que cante, pero no diga, es una zambomba, vamos a poner, vamos a cantar flamenco navideño. ¿Qué mierda es, Y hombre? recordad que zambomba es el único instrumento de música que se toca con un palito y tiene temporizador y explota. Bueno, y desde Zambomba. aquí quiero decir a cualquier persona que nos pueda entregar, viva o muerta, da igual, a la Mónica, pues que estamos aquí a su entera disposición. Que nos la entregue, que la vamos a liquidar, lo vamos ya de Chiclano ya. Prefiero Ya de la Mónica. hacer comentario. Si estoy en oportunidad y en medio, haré un streaming cortito de lo de las Mónicas esto para que veáis que es una zambomba. Yo no puedo ir porque es que me muero, vamos. Ah, bueno, otra cosa que tampoco soporto de las Navidades es la noche Pero de esto fin de año. todavía estamos hablando de fin de año, ¿no? Vale. No, estamos hablando de rebujado en realidad. Da igual porque lo de las zambombas suele ser. Hay dos o tres zambombas a lo largo de toda la fiesta. No, no tiene. No es el día tal, es muchas. No, aquí hay una ruta. Tenemos ahí un papelito. La han quitado, pero vamos que. La ruta de las zambombas, choque, Dios mío, de mi alma. Venga. Entonces, a ver, una cosa que odio tajantemente es la noche de fin de año, la gente que tira petardo. Es que no, bueno, fin de año y ya, pues la gente se compra los petardos y los tira cuando les sale de los huevos. Cuando tú vas por la calle tan tranquilamente y viene un subnormal y te tira un petardo. Pues La política uquista prohíbe tajantemente la compra-venta y utilización de petardos. Petardo o cualquier cosa así que se le parezca. Buenas tardes. ¿Quién eres? Me llamo Liu Xunkei. ¿Quién eres? Pues soy el presidente de la Asociación de Chinos en España. Dice que el acento engaña, que no hacemos la L como todo el mundo cree. Pero le recuerdo que nosotros ni celebramos el año nuevo como usted y nos ganamos la vida vendiendo petardo. Pues te lo va a meter por el culo, Usted ¿entiendes? sabe que acaba de perder una comunidad entera de chinos en España Mejor. dispuesto a que estábamos a hacer lo de la política. Usted lo sabe, ¿no? Pero mis principios van por encima de los petardos. Pues señora, la comunidad china en España no va a seguir su política. Pues los voy a mandar exportados a la China. Nada, Acaba por culo. buenas noches. Bueno, es que no soporto los putos petardos, porque mis vecinos, los que odio, se ponen a tirar petardos y cohetes, de hecho, así como ellos, que hacen psh, para arriba. ¿Cómo se llama eso? Que son así larguitos, que hacen psh, y suben para arriba, que hacen ese ruido. Es más Ay, tonterío. cómo no, son fuegos artificiales, ¿no? Yo qué sé, pero una mierda. Y no La soporto, bengala, no, no bengala no. soporto. La bengala son las de, ay, que salen chispitas de colores. Y pues algo así raro. Y es que eso, además es que. Tampoco cerebro tiene que te pone a tirar a lo de tu hijo petardo, que le va a reventar la cabeza. Pues nada. Es un normalito. Nota aclaratoria, recordar que Uki no se Ay. lleva bien con ningún vecino. Y cuando digo ninguno, Ni digo, contigo me llevo bien ya. por suerte, porque vamos, hay que ver. Dale. Luego, vamos a ir avanzando en el tiempo. Iba avanzando, no conocía el Bueno, camino y se recordad a la perdieron. gente que la política quizá permite y obliga un poco a ver el concierto de Navidad del día 1 de enero, que es súper guay. Me encanta esa canción. Así ya no es, idiota. Ya ha chopeado, ya ha chopeado. Hemos vuelto al Tetris. No, pues esa canción me encanta. Y hay que ¡Joder, ver. cómo el Tetris! ¡Oye, Cállate pero ya. querido! ¡Está de que ir al Ay, qué cubo! pesado. Bueno, vamos a Al avanzar al Día cuadrado. de Reyes. Y madre. Buenas tardes, Menchó. Buenas tardes, Gaspar. Y yo soy para saltar. Digo, saltar. Digo, tazar. Algo así. Señores, el Día de Qué chiste Reyes. más viejo, ¿no? Hay que. Aparte, comento primero antes lo de Ari y dar término con el Día de Reyes. No, pues termina con lo del Día de Reyes y ahora pasamos a lo de Vale, Ari, venga. pues el Día de Reyes, vamos a ver. El Día de Reyes es el día 5, salen las cabalgatas, ¿eh? Tú te acuestas el día 5 Uki, ¿tú y crees que se me fue tarde, no? amanece, sí, y Sí, amanece el eso, me día ha 6 jodido. por la mañana, ¿eh? Y te levantas tempranito y ves los reyes. Lo que no puede ser en la vida es que tú des los regalos cualquier día que no sea el día 6 de por la mañana. ¿Entiende usted? Pues bueno, yo decir que de pequeñito, voy a poner los puntos sobre las H intercaladas, de pequeñito mis padres nos daban los reyes por la noche. ¿Ves? El Martín hace lo mismo. Y eso no está bien. ¿Por qué? Pues porque lo guay es dormir, no dormir. O sea, lo guay es no dormir porque es que no puedes dormir. Y levantarte por la mañana sin con los ojeros a ver día para ver los regalos, feliz. Lo que no puedes decir, ay, por la Uki. noche ver los regalos y me acuestas. Uki. Eso es, vamos, Uki. inaceptable. Yo dormía feliz. Oye, ¿y a mí qué? Lo importante ¿Qué es no es dormir feliz, mejor? lo importante es no dormir. Ay, mira que estoy culminado de problemas, pero es lo Que mejor, no dormir. es que Yo hay que dormía sufrir la vida, no puede ser todo mascado. con una sonrisa de oreja a oreja, Bueno, ¿eh? ¿y qué más te da esperar 8 horas de tu vida a coger los regalos? Si es más guay Me cago todavía. en tus castas a caballo. Como este año me despierte a las 7 de la mañana. Hombre, evidentemente, ¿a qué hora te voy a levantar? ¿Por qué ¿A coño me has las dicho 12 ahora de que la espere? noche? Pero tú qué me dices que espere 8 horas. 8 horas son las 8 de la mañana, Bueno, 8 mínimo. horas no sé que te dieron los regalos. A las 12 de la noche te lo daban. Pues mí, sí. Ay, Iba a ver niño las de mierda. cabalgatas. Cogía un caramelo. Mis abuelos normalmente me preparaban aquello porque yo pensaba que eran los. Uy, si nos escucha algún niño, la hemos liado. ¿Cómo que tú? Mira, te voy a partir la boca. ¿Qué? Retira lo que has dicho. ¿El qué? Lo de que nos escucha algún niño. Sigue. Bueno, eso que, pues Los los reyes te reyes dejaban dejaban las los cosas, regalos. dejaban las cosas allí debajo del árbol o tal, o donde fuera, ¿sabes? Que se curraban los reyes caca. Yo recuerdo que cierto familiar mío puso un zurullo de verdad, grande, y era caca de caballo. Que era de un animal. Bueno, sí. pero era de camello. Y se bebían los cubos de agua y se comían, se tomaban el anís Pues y como se tiene que comían los ser. polvorones. Pues como tiene que ser. Pues aquí no he visto yo que, ni que le pongas agua para los camellos ni nada, ¿eh? Sí se la pongo. Mentira. Sí. No. Sí. No puedes decir que tienes que tener ilusión para Porque está levantarte la de la temprano. Noa y la del Pancho. Lo mismo que los visten con corbata y les pone trajecito para el Pero 31. el agua de la Noa y del Pancho se lo ven los camellos. Tres camellos bebiendo en un cacharrito de dos perros. Sí. ¿Eso es tener ilusión? ¿Tú le has puesto los reyes en tu casa, Aru? No, ¿verdad? Yo Pues entonces yo le he dejado siempre. comida de los Panchos y de De la los Noa. panchos. Ahora somos el trío Los Panchos y nos han quitado de comer. Qué artículo eres. Bueno, voy a seguir yo porque estoy ya Nada, nada, chaval, nada, estoy nada. Yo, cansada. de nuevo, totalmente en desacuerdo. Veo aceptable y totalmente comprensible que el tema de los regalos de por la mañana, ¿vale? Está ahí, está muy bonito. Pero para No. mí, el 5 por la noche es tan viable o más que a la mañana siguiente, ¿vale? Es a la mañana siguiente y no se hable más. Nada, me niego. Si tenemos niño, tú le das a la niña los regalos por la mañana y yo se los doy al niño por la noche. Se hará lo que yo diga, que pasa soy la que mando. Que tú mandas. Y no hay nada más que hablar. Que tú mandas. Sí. Vale, nada, manda. Además, los Reyes Magos no les da tiempo de poner los regalos por la noche. Los tienes que ver por la mañana porque no les da tiempo de ir por la tarde noche a ponértelo. Los ponen por la mañana. Uki. ¿Qué? Eso solamente le pasa a los niños malos, que son los últimos. A los buenorros, como yo. Sí, claro. ¡Hola, soy un santo! Tú que vives ahí en el último pueblo del Por mundo, eso, pero que llegan los últimos. estoy de los primeros en la lista. Bueno, la política oquista permite levantarse entre las 6 y las 9 de la mañana para ver los regalos. Antes no, porque no da tiempo, y más tarde ya es, no, porque es una dejadez y no se puede. Tiene que ser en ese horario. Recordemos que también se le puede dejar a la madre de los niños inflando globos toda la santa tarde. ¿Y Pobre, qué? pobre tu madre, la bella de globos que se dedica a Es para que inflar. los reyes dejen muchos regalos. Sí, pero la pobre se pegó un regalarle a tu madre una bomboncita de helio o algo, ¿no? Bueno, otra cosa que la política quichá intenta inculcar a los jóvenes, jóvenes, hombres y mujeres de este país y del mundo entero en general, es que a los niños hay que meterle la Navidad desde que nacen. Decirle, es que cuando la gente dice, es que es muy chico todavía para Reyes. ¿Cómo que es muy chico para Reyes? No, no se es demasiado chico nunca para Reyes. Siempre hay que comprarle regalos para Reyes. Las uvas no, porque a lo mejor no las toleran, pero por lo menos mojarle el pipo en las uvas, ¿vale? En el cardito. Recordar que pipo significa chupete y lo segundo será nunca se dé demasiado viejo para los reyes. Nunca hace demasiado joven. Joven. Porque las ¡Hola! madres se piensan, es que es muy chico, todavía no entienden. ¡Hola! Craso error, los niños entienden perfectamente, ¡Hola! igual que los animales. ¡Señora! Que el chiste que la no. ¡Señora, buenas noches! ¿Verdad usted? ¡Que es un espermatozoide! ¡Para mí hay el regalo de año! Sí. ¡Es que no sé si soy demasiado joven! No. No sé, pues muchas gracias. Está en caso de que me lo dejan. ¿En el huevo izquierdo o en el huevo derecho? En el óvulo. ¡Ay, pues nada! ¡Iré vestido de bonito! ¡Muchas gracias, señora! Adiós. ¡Me voy Te voy a comprar coleteando! una bufandita para que no coja frío. Bueno, muchas gracias. Te voy a comprar una bufanda para que no coja frío. Venga, buenas noches, señora. Adiós, adiós. Bueno, que pues lo que los niños entienden perfectamente y que desde que nacen prácticamente hay que enseñarles, esta es la Navidad, esto es lo otro, esto es los Reyes Magos, tienes que levantarte este día a esta hora a Espérate. comprar, a coger tu ¿Me regalo. puedo hacer una camiseta que ponga esto es la Navidad, esto es lo otro? Después, los No cambio de niños. tema, no cambio de tema, explícame eso. Después, una cosa que les quiero ¿Por qué decir, me un cambio de llamamiento, tema? cállate, un llamamiento que quiero hacer a las madres de este país y de los países que nos escuchen y de padres y madres del mundo, que, por favor, pedazos de hijos de la gran puta, cuando estéis en la cabalgata de los Reyes Magos, no meter carro del niño para que le choquen los caramelos. Por favor, si queréis coger caramelo, coge 1 euro de caramelo en cualquier tienda de chuchería, pero no pongáis en peligro la vida de vuestro hijo por coger 2 caramelos más. Porque ah, que mete el carro ahí que indica los caramelos encima al niño y nadie lo puede quitar. Ya no, que le va a saltar uno al niño. Qué mala leche, hijo. Por un país sin niños lesionados por caramelo. Conozco ya más de 6 personas que están tuertas de los caramelazos que le pegan. Y también quiero hacer un llamamiento a los ayuntamientos del mundo para que pongan caramelo blandito en vez de caramelo duro. Pero eso lo he dicho yo, me estás copiando. Sí. Es que el año pasado aquí dijeron, ay, que vamos a poner caramelos tiernos, ay, caramelos tiernos. Mentira, pusieron 1 kilo de caramelo tierno mezclado con 900 toneladas de caramelo duro. O sea que nosotros pudimos coger uno. Okay. Que Eso fue hace 2 años. el año pasado, ¿no? Ah, no, es verdad, el año pasado estaba vomitando yo. Estaba vomitando en la carretera mientras que una persona me obligaba a ver las cabalgatas de la Bella y la Bestia de su pueblo. Oye, ¿y lo que moló? Lo que moló, no, porque era la misma de hacía 40 años anteriores. ¿Qué dices? Si van cambiando cada año. En fin, pues yo Uki, sí, el por año pasado Dios. estaba vomitando en vez de Te comiendo recuerdo caramelo. que en la estrella de guía de las cabalgatas de Chiclana sigue saliendo la cabeza de Franco, ¿eh? No, Qué absurdo, mire. no. Ah, no. Bueno, ahora ya no tengo más nada que decir, creo, porque no se me ocurre nada más. ¿Si te te ocurre algo más? Hombre, yo no hago la política quizá y yo creo que bastantes pegas te he puesto, ¿no? Yo quiero ahora hablar de un audio que me mandó Ari con Eric y con Beth, sin H, sobre una cosilla que se celebra en Cataluña, que se llama, creo, el hombre, el tío cagón. Aprox. Es como el caganet, ese Caganete. De los de los portalicas, portales. ¿no? Yo es lo que conozco así más. Entonces consiste, a mí me ponen una fotillo, de hecho, en el techo, en el podcast. Consiste en un tronquito, lo van a contar los niños, pero bueno, en un tronquito. Pues si lo van a contar, no lo cuentes tú. Bueno, vale, pues nada, Venga. no lo cuento. Pasamos directamente entonces al audio. Sí, es súper bonito. Voy a buscar una foto y voy a ponerla. Venga, pues vamos a escuchar Y muchas a... gracias a Ari y a los niños por mandar el audio. Venga, de nuevo. Un poquito de silencio. ¡Acción! A ver, necesito que me expliquéis cómo es el día que se hace el cagatío. Tú, a ver, ¿quién eres tú? Primero de todo. El Eric. Vale, pues el Eric, ¿cómo es la noche del cagatío? ¿Qué hacemos? Cagar al tío. Ya, pero explícales porque ellos no saben cómo se caga el tío. ¿Cómo hacemos? Picamos. Pero primero nos escondemos en una habitación, los niños. Sí, y entonces es el caso de la Yaya Rosa. Y entonces, cuando dicen que nos escondemos, primero comemos un poco. Y cuando dicen que nos escondemos. Y entonces, cuando dicen salimos y picamos el tío. Vale, ¿y qué significa picar el tío? Que para que nos salgan regalos. ¿Sí? ¿Y por qué se le pica? Porque cuando se le pega a alguien no es bueno. Y el tío le pegáis y salen regalos. ¿Cómo es la cosa? Porque es que si no le pegamos, pues no nos trae regalos. ¿Pero el tío qué es? Está hecho de fusta. De madera. De madera. ¿Y qué más? Que sí. ¿Cómo es el tío? ¿Es un tronco de madera y qué? ¿Un tronco de madera que coges de la montaña y ya está? No. ¿Cómo es? Un tronco de madera que lo coges de la montaña y si quieres hacer fuego, lo coges. ¿Y lo quemas? No, si quieres hacer fuego es igual que los que se ponen en el fuego. Sí. ¿Pero este qué tiene? ¿Tiene una cara? ¿Tiene ojos? ¿Tiene nariz o no? Claro, ¿Es un tronco? Porque le han pintado la... Le han pintado. ¿Y qué lleva en la cabeza? Yo sé. ¿Qué lleva? Lleva un gorro. ¿Pero cómo se llama este gorro? Barratina. Barratina. Barratina. Y también lleva una manta para que no tenga frío. Claro. Claro, porque este es un poco más pequeño porque el tío que viene en casa de la Yaya Rosa es un poco más grande. Que vale, entonces nos ponemos alrededor del tío, que es súper grande, ¿no, el tío? Sí. ¿Y qué le hacemos? ¿Le pegamos y ya está? ¿Y venga, ahí con los palos? No. No. ¿Qué se tiene que hacer? Cantar la canción. ¿Y la sabéis la canción? La larga o la curta. La curta. Pues yo a ver, sí. La canción es en catalán, ¿eh? Es que no me recuerdo. Bueno, pues no pasa nada. Tú le ayudas a tu hermana y si no ya la canta ella, ¿vale? La voy a castellano. ¿Te la sabes en castellano la canción sí, del tío? Sí, mira, es cagatión, hagan así turrones. Si no cagues arangadas, que son masas saladas, cagatorón, que son mefren. Muy bien. Y ahora en catalán, venga. Que son más buenos. Eso, que son más buenos. Caga, tío, a ballenas y turrons. No caguis arangadas, que son más asaladas. Caga, turrons. Y a ver si nos acordamos, porque había una canción larga y una corta, ¿no? La larga era... Caga, tío, tío de Nadal, pujarem al porc amb sal, la gallina, la pastera i el pollí a dalt del pi. Toca, toca, valentí. Passen bous i vaques, gallines amb sabates, cigals sense gatons. Correu, correu, minyons, que la teta fa turrons. El vicari els ha tastat, diu que són un porc salat. Ai, el ruc, ai, el porc. Ai, el cara, cara, cara. Ai, el ruc. Ai, el porc. Ai, el cara de pebrot. És la cara de pebrot. Vale, pues venga. ¿Sabéis para quién era esto? No. Para los... Cacahuetes. Cacahuetes. ¿Quién se acuerda de cómo se llamaban los cacahuetes? Cacahuetes a la hermana. Yo sé. No, eran cacahueta. Eran Uki y cacahueta. Uki, digas Uki. Uki y cacahueta. Manu. Manul. Volve. No, Manuls no. Manuls y Miguelito. Pero ahora les tenéis que decir Bon Nadal. Buenas Navidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vale. A todas. Mundo. Decirles adiós a los cacahuetes. Adiós, cacahuetitas. Ay, no, en serio, tengo las lagrimillas soltadas. Primero porque tienen todo el arte. Cacahuetillo. Ay, cacahuetillo. Ay. Buen Nadal. Buen Nadal. Buena Navidad. O sea, feliz Navidad a vosotros también. Yo le estaba diciendo el tío cagón, es el cagatío. El cagatío. Perdón. O el nada, tío Nadal. Nada, nada, nada. Yo... Buen Nadal. Buen Nadal. Es que no sé, me ha dejado cortadico. Es que lo he visto ahí tan animado y tal. Que me ponen todo. Canta la canción. Que no me lo hace. Caga, tío. Peladilla y el turrón. Algo así, me ha dicho algo así. Desde que cagaba, cagara turrón. Qué grande. Aquí somos más ocetes con esto, ¿eh? Entre eso, las monas. ¿Cómo se llama? Las monas de Pascua. Uh-huh. No, también hay monas ahora y tal. Aquí somos. Los andaluces seremos todo lo que sea, pero sobre todo ocetes. Con eso un montón. Bueno, decir que el cagatío es el 20, la noche del 24 al 25. O sea, lo que sería ya, la versión 2.1. Papá Noel. Claro, 2.1 de Papá Noel. Sí. Pues, pero más guay. Hemos estado mirando fotos y el tronquito en sí es la leche, ¿eh? Y la explicación que para qué. No, es que tiene carita, ¿eh? Es la versión que agresiva de Pinocho, ¿no? Tú le pegas a Pinocho y Pinocho caga cosas guay. Cagas regalitos. Cagas regalitos. Pues nada. Si te pego, tú cagas regalito también. No. Nada, que muchas gracias, Ari, a los niños por mandarnos el audio, que nos ha hecho mucha, mucha, mucha ilusión. Sí, tenemos que hacer camisetas de cacahuetes para niños. Y dentro de un par de añitos celebraremos también el cagatío. Bueno, que dicen. Vamos a buscar un tronquito, vamos a ponerle carita. Ven, pero eso lo podemos hacer de aquí a mañana, hay tiempo, ¿eh? Ya, bueno, también. Yo creo que. Pero es que tú no vas a estar, entonces. ¿Nos tenés... puede ayudar tu hermano con los tronquitos? Uy, no, eso es Mani. Uy. Es que Mani, bueno, Mani es famoso, vale. porque suelta unos tronquitos curiosos. Vale. Vale, lo siento. Que muchos besitos a los tres. Sí, y que nada, ya llegamos tarde, pero bueno, que si tenéis alguna tradición curiosa, como uno que yo me sé que comía coco en vez de uva. Y por cierto, no lo he dicho, pero yo tenía medio preparada la explicación de por qué comemos uva. Creo que te lo dije el año pasado, ¿no? Que fue por una... Probablemente, pero ya no me acuerdo. Fue porque hubo un año de excedencia iba a decir de fabricación. Pero bueno, los fabricantes de uva tuvieron un excedente brutal de dicho producto y decidieron, ellos, venga, vamos así, vamos a regalarla. Vámonos que nos vamos. Ahí va. Y como todo en España, ¿sabes? Pues le ponen de la suerte delante y la gente pierde el culo. Entonces, regalaron uvas y las uvas que regalaron decían que eran de la suerte. No tiene que ver, lo de las lentejas creo que era una tradición italiana. Lo de los calzoncillos rojos, ni puñetera idea. Lo del oro, pues probablemente se lo haya inventado el señor, este que lleva la gafa, el señor Rapel. Me dice que lleva la gafa al El revés. leopardo. Pero lo de las uvas fue simplemente por eso, una excedencia de stock, hubo un exceso de stock, y decidieron regalar uvas y le pusieron las uvas de la suerte. Y se ha quedado como tradición, pero Bueno, no lleva más. sea como fuere, importante conservar las tradiciones. Como la del tío, ¿cómo es? El El cagatío. cagatío. Cagatío. Hay que conservar todas las tradiciones así navideñas y demás. Eso Los es reyes, la cena el de Navidad, la cena de fin de año, las uvas, todo lo que se tirar pueda. la cabra del campanario, las Todo corridas lo que de se pueda. toro, las corridas Que no, de que está cabestro de guay, niño. celebrar la Navidad, la fiesta, o sea, yo creo que Uki. está guay. Una Con la tradición gente. es la Semana Santa. ¿Te gusta? ¿Y la feria? No. Bueno, pues nada. El año que viene empezaremos con Uki comiendo comida de gato y a medio de año descubriréis cómo Uki no va a ver los pasos de Semana Santa por mucho que Sí diga los veo, no Egurche. los veo por tu culpa. ¿Cómo? Te voy a llevar a Sevilla que veas todos los No, no, mi pasos. hermano. No, sí. Bueno, venga, vamos a Te cortar ya vas a con la política quicha. hinchar. Vamos a cortar con la política quicha. Vale. ¿Cómo sobrevivir a la Navidad con tu familia? Pues emborrachándote. O Pero a emborrachándole. mí no me dejas que me emborrache. Y por favor, los regalos a su tiempo, a su debido momento. Si estamos en Navidad, pues se regalan en Navidad. Yo soy más de Reyes Magos que de Papá Noel, pero bueno. San Nicolás. Yo, si tuviera que elegir a uno de los dos, a los Reyes Magos, Artaban. pero Yo sin me quedaba dudar. con Artaban. Los Reyes Magos forever. Y Papá Noel, pues tú sabes. No, no me mola. Prefiero, Yo. me quedo con el cagatío antes que con los Reyes Magos. Cagatío. Uy, uy, uy, he dicho. Prefiero el cagatío antes que Papá Noel. Vale. Yo es que yo soy más de creer en Bill Gates y estas cosas. Exacto. Bill Gates viene y me deja regalo en las ventanas. ¡Ah! Pues nada, cerramos la política oquista ya con 45 Sí, minutos. que feliz Navidad a todo el mundo. Pondremos villancicos de María Carey de fondo, de No. Rosana y la SGAE me va a chupar el culo este año. Y pienso poner una canción que sea de María Carey. Me da igual. Y si la SGAE no le gusta, pues que venga a mi casa y me diga algo. Vale. ¿Tiene cojones? Pues yo intentaré irme antes de que ponga la canción. Este lo vas a montar tú por Que ser el tengo un último, paraguas ¿no? con un pincho muy gordo. Que este último por ser... ¿Eso el Me he dicho que lo último? vas a montar tú No, no, mañana lo para dijiste mañana. tú. Yo no pongo... Nada, Yo bueno, quiero dejamos... poner, si no lo puedo poner el audio, yo voy a poner el videoclip de María Carey en la página. Oprah Winfrey. Te lo prometo. Te queremos. Porque yo escucho a María Carey en Navidad. Sigue hablando de María Carey mientras te vas alejando del micro. Y a Rosana también en Navidad. Es que no me acuerdo de la canción. Yo no quiero cantar la canción. Venga, para. Cortamos. Cortamos. Señoras y señores, les dejamos con Manu y su sección estúpida. ¿Es qué? Esta noche va de juguete. ¡Ay! ¡Cómo estás, cita! ¡Ay, qué bien! ¡La había costado! Me alegro, oye, me alegro de que te vayas animando. Gracias. Lo próximo será cantar, ¿no? Ya he evacuado. No, no, solamente mi hijita. Ah, misionado. Bueno, eso también. Yo mi hijito si quiero. Bueno, pues antes de empezar, voy a hacer algo que Uki no se espera. ¡Un beso! ¡Ay! Y lo segundo, que Se te acaba de venir. se lo va a esperar todavía menos, es que desde aquí hago una llamada de atención que no sé, esta semana lo dudo, pero posiblemente a partir de principio de año comience mi andadura sola. ¡Hey, sola no solo! Uki está poniendo carita. Y haga mi propio podcast cortito. Sí. Y no va a ser, no. ¿Para qué? Un podcast Además, un podcast totalmente diferente a lo que hay ahora mismo. No voy a hablar de cine, ni videojuegos, ni nada. Déjate de esta tontería ya y empieza. No, lo digo en serio. O sea, atentos porque posiblemente el día 2 o el día 3 os llevéis una sorpresa. Yuki, la primera. ¿De qué estás hablando, tío? Voy a hacer un podcast guay. Bueno, señores, seguimos. Seguimos, no. Comenzamos. Pues nada, como bien ha dicho Uki, hoy... Tiene unas palabras más raras. No, es que es algo que llevamos durando ya lo menos 4 días. O sea, no te voy a decir un mes, porque no creo que sea para tanto. Pero a mí me jodí con esto. Pero sí. Estaba yo, tenía yo una cosita ahí en mente y yo creo que la voy a llevar... No te va a gustar, es más, me vas a insultar seguramente cuando lo escuche. Pero bueno, tengo ganas de hacerlo. ¿Qué viene a decírmelo? Es por eso, va a ver la reacción en directo. Me da igual. Sí, claro, te da igual. Ya no, hace un momento no te da igual. Pues nada, no, vamos al tajo directamente. Como bien sabéis. Que sepáis que estas cosas las piensas mientras está en el bate sentado. No, esto es un poquito anterior. Uy, como esta foto no la he visto nunca. Pero bueno, que quería hablar y voy a hablar de juguetes, ya que estamos en plena época estival, ¿sabes? Y Uki sigue empeñado en que. Tengo que comprarte cosas de adulto y no quiero, ¿sabes? Yo no sé vosotros, pero yo soy de esas personas y además conozco personas que le pasa que para Navidad les regalan solo ropa. Y eso, el año que a mí me regalen solo ropa, es más, Uki sabe que no me gusta que me regalen ropa, pero el año que solo me regalen ropa, me pego un tiro. Te he olvidado decir que en estas fechas hay que comer mucho turrón y muchos polvorones, ya. Venga, pues... Lo dejo grabado, ¿eh? Es que unos calcetines, por piedad, ¿vale? Yo soy más de juego, de película, de gaches, de lo que queráis. De juguetes. Por favor, no diga gache, porque es el inspector gache. Claro, el inspector inventos, el inspector artilugios. Gadget viene de ahí. Pero me da igual, utiliza una palabra en español. Artilugio. Soy el señor artilugio. Pues bueno, pues artilugio. Pues nada. Como recordatorio, pues no es que lo haya hecho yo, la verdad, pero buscando encontré una lista bastante completita de juguetitos. Y vamos a hablar, Uki no se acordará ni de la mitad, pero vamos a hablar de ello. Quería empezar así por uno carismático, así que vamos a empezar por los juegos que yo creo que Uki sí recuerda, sobre todo porque hoy en día sigue habiendo este tipo de juegos de mesa, ¿vale? Pero decir que son juegos de la infancia. Hay un montón, no diré ni la mitad de la mitad de la mitad de la que vosotros recordaréis, pero bueno. El primero es uno que tuve, que aún me acuerdo que el tablero es plasticote chungo, y que Uki me ha dicho hace poco, ay, pues este se lo puedes comprar a tu sobrino, a nuestro sobrino, siempre digo mí, y es nuestro. Que es, siempre dices tú. Que es el tragabolas. Ay, que uy, tragan bolas los hipopótamos, tragan muchas bolas sin parar. Come. Córtame ya, no. Para ganar. Ya. Gracias. ¿Quién no ha tenido ese jueguecito de plasticote? Yo. ¿Tú no lo has tenido? No. Sí, por eso lo digo. Pero es que te acuerdas de él. Sí. Del anuncio, por lo menos, que sí. Sí. Está muy chulo. Traga. También he jugado, pero no sé de qué. De alguna prima o algo. Uh-huh. Y nada. Yo soy de los que tuve la suerte de tener el tragabolas. Pero. O sea, como es típico, la mitad de mi regalo eran compartidos con mi hermana. Pues las bolas desaparecieron como a los 45 minutos de haber empezado a jugar. Y me lo veo enerviado, perdido. ¡Ay! ¡Me está tirando las bolas! Tocándole su juguete y perdiéndole las bolitas del juguete. Mm. Y él atacado a los nervios, con la vena amarga en la frente, intentando matar a la hermana. Sí, pero en aquellos tiempos, como ahora, mi era hermana. Friki, ¿no? No, mi hermana me puede todavía. Y nada, aquello habría que aguantarse y ya está. De la misma época y del mismo estilo estaba chincheando, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que era ay, soy un hombre con bigote en una cama y hay unos chinches de plasticote. ¿Sabes? Uh-huh. Que yo creo que junto al operando eran así como los tres juegos, por lo menos de mi época, el chincheando así ya no se ve. No sé si estarán mal visto coger chinche hoy en día, pero aún aquel tiempo molaba. No, el ladilla, sí. El ladillando, se da mucho hoy en día. Y creo que esos eran los juguecitos así que más recuerdo. Después estaban los típicos ya, el Monopoly, el hotel y estas cosas que siguen aguantando. El Atmosphere. Uy, ¿a que tú al Atmosphere no pero jugaste? Es más moderno. Bueno, pero sigue siendo de cuando éramos jovenzuelos. Porque había VHS. ¿Tú llegaste a jugar al Atmosphere o no? No. ¿Pero sabes cuál es? Uno de miedo. Sí, my gatekeeper, tenías que decir, ¿no? Para que no te cogieran. Sí, my gatekeeper. Y el Atmosphere molaba y decir que después de que salieran, porque hay como 500.000 versiones del Atmosphere, hay un tipo que se dedica hoy en día a hacer vídeos todavía de para el Atmosphere y los cuelga en YouTube y tal. Ya me molestaré un día en poner listado. Pero bueno, he encontrado también un montón de muñequitos que casi casi que había olvidado. Pero vamos a ver, el Blandiblue, hombre, Blandiblue no era muy juguete de reyes, La ¿no? cara que tiene el niño El satánico niño sí es es de la totalmente. izquierda. Es cara de una persona satánica. Este tampoco era muy de reyes, pero era más de verano, el Sí, Bola era Loca de normal, Comanche. Hola, Bola claro. Loca de Comanche. ¿Te acuerdas que eran dos chupones y una pelotica? Aquí sale No, la pero ese pelotica. no es de Navidad, ese es de verano. Sí, de verano. Sí, la cosa es Igual que que. el explotabola ese que metía un globo y explotaba y te mojaba. Pero. Como haga eso en Navidad, es como una pulmonía, ¿no? Una Hay neumonía, una pulmonitis. dos series de muñecos que casi había olvidado. Yo creo que prácticamente había olvidado. Y que al verlo me he quedado a cuadro. Yo creo que tú no los conocerás para nada. Son los Alphabots y los Numerobots. ¿Tú te acuerdas? No, ni idea, vamos. ¿Ves? Pues yo recuerdo haber tenido, al menos de Alphabots, creo que tuve la L. Porque la La M. L. Es que, es verdad, no te lo he explicado. Alphabots y Numerobots eran, como su propio nombre indica, letras y números que se transformaban en robots. Por favor. Oye, no, por favor, no. O sea, es que así aprendías un montón. O sea, lo primero que tenías que coleccionarlo todo. Ay, que quiero escribir mi nombre. ¿Sabes? Yo Y lo. creo, jamás. Bueno, sí me suena, pero ¿Te suenan de algo? Yo es que no sé si tenía la W o la M de Manu. Te soy sincero, no me acuerdo. De los Alphabots, de los Numerobots, sí que recuerdo. No sé si haber tenido, pero sí que recuerdo tanto el 8 como el 1, que tenía así las patitas. ¿cuál Yo es el creo ocho? que el 1 lo he tenido seguro. ¿Un ocho? Lo que pasa es que se le cerraban las patitas y tal. Pero el 1, eso de sacarle las patitas al 1, lo recuerdo seguro. Y el 7 creo que también. Dios, qué tiempo aquello. Pues Alphabots y Numerobots. Otros muñecos que tampoco eran muy de reyes. No, pero estaban ahí. O sea, esos molaban. Esta frase me encanta, porque tú no has visto nunca este anuncio, ¿no? Ven al mogollón, ven a la Nintendo. Después te busco el anuncio que es para partirte. Nintendo sí fue un regalo muy de reyes, pero no creo que hubiera entrado aquí. Este sí, Mr. Músculo. Era un ¿Vale? bicho que estiraba. Era, yo pensaba que era un Era horrible, luchador como de juguete más presimca. pésimo del mundo, ¿no? Pero un trillón. Mi hermano se pidió una vez eso. ¿Qué? Ah, bueno, es que la serie Playmobil, yo creo que esto había que dejarlo un poco al lado. Pero el barco pirata de Playmobil creo Mi que hermano lo tenía y yo jugaba, me encantaba, y mi madre un día lo tiró. es. Me Eso cago sí, en todo. Y eso, oye. yo desmontaba, o sea, mi madre decía, cuando éramos más mayorcitas, hay que limpiar el polvo, no sé qué. Y yo decía, yo voy a limpiar el polvo del barquito. Y me ponía a limpiarlo y a sacarlo todo. Y tenía los cañones, las bolitas. Súper guay, vamos. Y te lo tiró. Y mi madre lo tiró. Como siempre, te va a coger tu madre. Como tiró una colección de discos de vinilo que le dio un tío mío. Hay juegos que no pasan de moda, como son los Playmobil, como son los Lego. Este año, ya lo sabe porque ha estado allí, Uki se ha pedido su primer Mecano. Igual que a mí me cayó el año pasado. ¿El año pasado o el anterior? Este año pasado. El anterior. No, el primero de todos no fue el Magia Borrar. Por el año pasado. El año pasado. Me cayó por fin el Magia Borrar después de un montón de tiempo. A Uki le cae este año su primer Mecano. No es original, porque es difícil de Sí. encontrar, pero. Quiero un mecano. Porque Xin mi Cast. madre nunca me la ha comprado. No, ahí tocaba. Exin Castillos. ¿Tampoco te suena? Lo de Exin Castillo yo lo recuerdo. No sé si era porque me convencieron que era el castillo de los pitufos. Pero yo tenía un Exin Castillo pequeñín. ¿Vale? Sobre todo. A diferencia de los Lego, un Exin Castillo solo podías construir castillo. O sea, venían las torreones y tal. Un Lego podía hacer prácticamente cualquier cosa que se te pasara por la mente, que no fuera una espada o algo así. Pues yo siempre, si eran mecanos originales, yo me hacía una espada. Siempre. No había otra cosa. Y de Exin Castillo, yo creo que mi madre me compró uno pequeñín y me dio un par de pitufos y me decía que era el castillo de los pitufos. Entonces yo tengo esa relación de Exin Castillo-pitufo siempre en mente. Otro, y hay por aquí, eran muy parecidos a los Numerobots y a los Alphabots, que eran los huevos monstruos, se llamaron aquí. Que yo tenía un tiranosaurio verde. Eran. Eso, eran huevos, que no era otra cosa. Eran huevos que se transformaban en monstruos. Y aquí veo a Drácula, que la capa era el huevo. A Frankenstein, que los hombros era el huevo. a una especie de esqueleto dinosaurio, que es Huevo. un huevo también, y un esqueletillo normal que también era un huevo. Yo eso, yo tenía un tiranosaurio. Yo recuerdo que se la abría por delante, ¿sabes? Y yo hacía como si fuera un de esto volando y tal. Los conectables, estos tuvieron un poco tiempo de moda, pero los recuerdo, que eran coches que se partían y se volvían a Yo era juntar. más de los Micro Machines. Oh, si no son Micro Machines, no son los auténticos. Mi hermano tenía la furgoneta de Micro Machines Yo y yo tenía. jugaba también. Dios, yo A mí nada más tuve. que me jugaba el juguete de mi hermano. Yo tenía. Yo recuerdo que Me gustaba. en un programa de estos de los de por la tarde de Antena 3 y tal, te salía lo de si no son Micro Machines, no son los auténticos. Y me medio obsesioné. O sea, no medio obsesioné. Pero solamente los había en un sitio, los Micro Machines en Morón, que era un estanco. Y yo pasaba y me quedaba embobado Recordad que mirando. son que es de pueblo. Sí, soy pueblerines. Y decir que maravilloso. Que los Micro Machines geniales. Lo que yo no recuerdo qué es lo que tenía yo de Micro Machines. O sea, recuerdo que tenía Micro Machines como si, como No entendía la 30. furgoneta. No, no, tenía como 30 y tal. Los compraba mi madre suelto. O sea, suelto. Venían en paquetitos de 3. O 5, según. Pero tenía un montón. Además, qué genial, tío. ¿Qué será de aquello? Te lo tiro también. No, sí, como todo. Pero bueno. Esto tampoco es muy de Reyes. Pero también tiene su tiempo y también son recordados. ¿Tampoco has tenido tu Coco Crash? No. Que eran de goma espuma, eran cubitos de goma espuma que los montaba y los desmontaba. No, eso no me acuerdo yo. Yo tuve el morado, lo tuve. Y la cosa es que Tú has tenido todos los juguetes, a ¿no? las 3 de, o sea, a las 3 horas ya me lo montaba y me lo desmontaba todo. Es que esto tiene un tiempo, corazón. Esto no es. ¿Verdad que tú eres Ay, viejo? bueno, eres viejo y tú eres. Tú tienes que 6 meses menos que yo. Pero ya soy más joven que tú. Dale. No, perdón. La diferencia entre yo y ¿Entre tú. qué? Entre yo y ¿Entre tú, es qué? que yo fui de juguete y de tele y tú fuiste de voy a pegar a los niños. ¿Y qué? Nada, nada. No me pide. Que lo esto del ¿Y Capitán qué? Planeta, nomás. Bueno, hablar de los Yo cabezas. veía Capitán Planeta. Yo, mi dibujito, uno de mis dibujitos favoritos después de los diminutos era Capitán Planeta, es nuestro héroe. Vamos a dejarla cantando la Va a canción. dejar la contaminación a cero. Sigue. No me sale más. Él es nuestro poder aumentado. No. Lucha a nuestro lado, Capitán. Ahora dime lo que componían al Capitán Planeta. Era fuego, tierra, aire, corazón. Y el agua que le demos a. La Agua, chinorra, la fuego, pobre chinorra. tierra. Aparte, Viento. agua, fuego, tierra, viento, corazón. Agua. Agua, fuego, Fuego, tierra, tierra, viento. viento, Agua, corazón. Y ya dije agua. al principio, Si eran idiota. cinco. Agua. Sí. Fuego, tierra, viento, agua y páncreas intestinal y Ve, estás corazón. repitiendo 3 veces. Agua, agua. No, Tonto, ya lo has fuego. dicho. Hay cuatro Chiquita, elementos nada más. cinco. Fuego, tierra, agua, viento y Cuatro corazón. elementos. Cuatro elementos de la tierra Y el más niño, el corazón. ¡ay! Ay, ¿qué No me tal? haga hablar del niño ese raquítico, pobre, con el mono. Pues Capitán Hombre. Planeta, bueno, Agua, agua, ya dije el los caballeros del agua. Zodíaco están muy vistos ya, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha hablado. Esto sí, también. Esto no lo tuve yo, esto lo tuvo mi primo. O sea, bueno, yo veo aquí que se llama Autocross. Es el típico Escalestri, tablerito. mentira. Sí, no, es Calestri, mentira, no. Era un volantito y un cochecito y tenía un circuito y tal, iba moviendo. No sé muy bien Yo cómo para eso funcionaría. preferiría mejor un Escalestri. Más los Action Que Man mi no lo voy a hermano tocar. también tuvo un Escalestri y me encantaba jugar Yo no, Escalestri. yo no, tu yo no. Yo tuve un tren de estos típicos de montar la vía negra. Pues Que Escalestri así remolaba. como derrapábamos en la curva que te cagas. La serie Nova, ¿te acuerdas? Sí, yo siempre he querido tener algo de Nova. Sí, pues estaba. Yo no sé si mi hermana llegó a tener algo, pero yo recuerdo que una amiga tenía el Choconova. Choconova, Tronova, Jardín Nova. Había muchos Nova. Sistema. Ahora podemos crear el podcast Nova. Creamos podcast Nova. Podcast Nova. Tu Ahí. podcast de ciencia. No, De para hacer Nova. podcast. Acaba de decir eso y me acaba de acordar lo de Rima. Rima y juego feliz. Rima y juega feliz. Sí, me juegas feliz. Y si no, te Te cagas. pudren en el infierno. Después, pues, Fuerte Gran. Estos de Fuente Gran supongo que son los que yo conocía como Argan Boy, que era la versión chunga Ah, de lo, de ¿cómo los. se llama? De los muñecos de Playmobil. Playmobil. Que además los vimos hace poco, allí en Morón. G.I. Joe, pues también. Los gogos no recuerdo yo que tampoco fueran juguetes de Navidad. Los No, compraba casi en eso. cualquier momento. Gusi Lucy. O sea, tema Gusilú, tema Barbie. Yo tenía un Brandon y una Brenda de Barbie. Pero te daría sensación de vivir en muñeco. No, pero eran como Barbie, pero de Sí, pero Brandon y sensación de Brenda. vivir. Sí. Tenía los hermanos. No los metería juntos en la misma cama, ¿no? Eso No. es infecto. Y tenemos otra muñeca y la liamos con la muñeca. Qué marrano. Los Gusilú. De esto del castillo de He-Man y tal. Yo creo que tuve. Este castillo de He-Man en particular no. Porque allí. Pero no digas este porque la gente no lo No, habrá. ya, pero quiero decir, tenía un castillo de Grayskull. Grisco, Grisco, por Grayskull. el poder de Que Grisco, tenía. por el poder Que sí, Uki. Que no, no se lo sabe, de que para acá le digo Grayskull aquí, le suena y el nombre. Grisco, no, Grisco. Grayskull. Porque mi amiga Cristina decía, por el poder de Grisco, De de Grisco. aquí la gente fuma Gryffindor y no me deja a mí. Ah, bueno. Que no, si no es eso. Muñecos de He-Man a cascoporro. Tenía este que era como mosquito. Un mosquito. Ese muñeco me acuerdo de ese rubio. Es He-Man. Pues ese muñeco me acuerdo. Bueno, soy He-Man. Desde aquí vengo a alegar que Uki acaba de reconocerme dentro de la serie de muñecos de mi propia serie. Es como decir, Gracias. ese tipo rojo me suena, coño, Papá Noel. Tú no serás tonto, ¿no? Como No, yo, tú. ¿cómo voy a saber quién es He-Man? Porque era Si el yo no me quería protagonista. He-Man. A mí no me gustaba Ay, He-Man, ese madre del llevó el amor. musculito ahí. Yo tenía, de He-Man tenía un castillo con Hot Wheels. una serpiente que hablaba y yo no sé, bueno, lo heredé de mi primo, no funcionaba, o sea, no sé lo que haría aquello. De los coches de Hot Wheels sí que tenía como un taller, era como un tallercito, una rampita y tenía dos compartimentos, uno para caliente y otro para agua fría y mojaba los coches y cambiaba el color. Ay, Pero se rompió una pinza que tenía, se rompió el mismo día. Prometo que no me duró ni 2 horas. qué Después lástima. seguí jugando con aquello con toda la desilusión del mundo de me han timado. Pero vamos, juego, hundir la flota por computador. Eso ya es más del medio de los 90, ¿no? Hundir la flota por computador. Fota, he dicho fota. Ay, ese juguete me encantaba a mí, dale para arriba. Dale para arriba. Pero, ¿cómo se llama esto? Pone Pone. juegos de agua Hyper. Sí, son los típicos Era que. una cacharrito chico que tenía un botoncito que daba como aire. Y luego tenías como unos aritos pequeños y los tenías que meter en cestitas o en. No, no, en, Sí, o en no me unos acuerdo en qué. Estaba pinchitos. súper guay. Esto que llaman aquí Locon es lo que juegan también en Cómo conocí a vuestra madre, que son los que se conocen como. No, iba a decir Taser. Taser es esto de las descargas. Láser tag, ¿no? Que era lo de una pistola, un sensor y las gafas y a dar tiritos con rayitos. Que creo que todo el mundo era pobre como yo y nadie lo pudo tener realmente. Yo lo que hacía era coger bola de los cipreses y un tirachina fabricado con una goma de una rueda y un palo y me ponía así como si fuera un tirachina de pintura. Muñeco de Porque era Star Wars. pobre Baja. y Y salvaje gamberra. y salvaje. Muñeco de Star Wars. Yo tenía un trooper. Solamente de los muñecos de Star Wars. Igual que heredé el castillo de Grayskull de mi primo. Heredé la base del planeta nevado. Que no recordemos. Alderaan o Tatooine o alguna cosa de esta. Yo no recuerdo. De Star Wars. Y me heredé la base de la nieve y un trooper. Qué Por bonito. decirlo. Esto que pone aquí Mad Balls. Que tampoco son juguetes de reyes. Pero bueno. Que son pelotas raras con forma de monstruo. Yo reconozco que estas pelotas les tengo un asco especial por una cosa. ¿Me permite que estornude? Sí. Está estornudando. Ay, madre. ¿Ve? Hablo de las pelotas y. Estas pelotas les tengo un asco especial porque a mi tía, ¿vale? Que estas pelotas las anunciaban en chicle. Pues a mi tía le tocó una. Grande, tamaño pelota grande, porque estas son chiquitiques. Y yo esa pelota la quería. Esa es la pelota que tú botabas y siempre la botaba en el suelo Y y salió un siempre iba disparo. para el otro No, lado. nunca sé cómo se llaman esas pelotas, pero no son Pero no pelotas eran de goma. esas. No, no, estas son pelotas de coral, ya está, unos muñequitos feos y tal. Pero mi tía le tocó una pelota grande y yo reconozco que quería esa pelota y mi tía nunca me la dio. Y yo, pues claro, le Qué cogí asco. mala, ¿eh? Yo le cogí asco a A las tu bolas tía o a estas. las pelotas. A las pelotas, mi tía. Ahí A las va, ala, pelotas, ya, mi eso tía. por hablamos. Bueno, hablar más, no, te estoy preguntando. Por aquí hablan de todo. ¡Ay, los Mighty Max! ¿Puedo confesar una cosa? Confiesa. Yo robé un Mighty Max de pequeño. Yo robé una Dippercore. goma de borrar Dippercore. y creí que me Pero, iban a claro, detener. pero yo me llevé. Yo, claro, era una cajita enana, ¿sabes? Y cogí la cajita enana. Te prometo que era así. Tenía el tamaño de un polvorón chico, ¿vale? Y dentro venía un Mighty Max y un muñeco chungo. Y con los nervios me dejé el Mighty Max en la caja. Y me llevé. La cajita que era como una calaverita, era una calaverita, abría yo un escenario. Pues me llevé la calaverita a escenario con la ilusión y cuando llegué a mi casa, todo sudoroso, todo nervioso, porque además lo robé en Sevilla para que no me siguieran hasta Morón, ¿Sabes? Y Pues hasta que no llegaste a tu casa no no lo la abrí abriste. y me di cuenta de que Una hora y media más me tarde. había dejado el Mighty Mouse dentro del paquete, o sea que, o sea, dentro del envoltorio. Qué mal lo pasé, qué mal lo pasé aquel día. Qué cutre Por eres, Dios, Dios por eso lo mío. veo y tengo, me hace gracia, porque aquello fue. Ay, madre. Ay, esto es súper guay. ¿Te acuerdas los muñecos paracaidistas que eran de plástico, que los tirabas al aire y caían despacito? Pero tampoco es muy de reyes. Eso es más de playa, por lo menos aquí. Estoy viendo algo que se llama nave Phantom X-19 de los G.I. Joe. Y yo tenía, no sé si era de los G.I. Joe, que creo que no, era una nave espacial con un gatillo que le daba y los rotores subían. Y lo que tenía de especial es que el muñeco que lo pilotaba tenía unos zapatos como unos tacones como los de RuPaul. ¿Sabes? Súper tocho. Y era magnético. Era un. Magnetófono. No, que no magnetófono, no. Eran para que se pegaran. ¿Sabes? Pero. Y eso, que no recuerdo yo. No creo que fuera de los G.I. Joe, porque eran más pequeños que los G.I. Joe. Pero bueno. Eso sí ¡Uy! me Lo. acuerdo. ¡Ay! Sí, espera, espera, puedo. A ver si me adivina la canción esta de que viene. Sí. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, Será tin, el. tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, Eso tin, es. tin, tin, tin, tin, tin, tin. Era esa canción, ¿no? La charla de rey de fin de año. No, era la canción que venía con los teclados Casio. Ah. ¿No tenía un Casiotone de estos No, pero si yo lo que blanco con quería era teclas negras? de Era lo de tin, arriba. tin, tin. ¿El Del qué? cacharro este, el muellecito que tú ponías en la escalera y bajaba. Chun, chun, chun, Ah, chun. bueno, aquí lo Era súper llaman guay. onda manía, ¿sí? Yo no sé, yo ese tubo uno de plástico Era de se plástico, lió, la había de metal, se no sé qué. lió y nunca más funcionó. Ahora tenía uno de, Era una mierda. el Era una metálico era pura mierda. Dios. Metálico le dabas un toque, bajaba la escalera, te compraba el pan y volvía a subir solo. Era Era maravilloso. súper guay. Pero nunca has tenido un Casio, de verdad. Yo tenía un Casio chiquitito. Y yo que te dije el otro día que quería para los reyes del año que viene. Una casa. ¿El qué? ¡Un teclado! Bueno, pasamos a la vera de una niña tocando un teclado y me dijiste. Y yo pensé que querías una niña. ¿Ves? ¡Qué polla eres! Y. ¡Ah! Oh, el Pro Action Eres Football. tonto. El Pro Action Eres Football lo tonto. tuvo mi primo. ¿Por qué? Pero mi primo, el que no te mola. Porque es futbolero, ¿sabes? Aunque no le, tampoco le veía yo la gracia al Pro Action Football. Eran Capullita, como las furolero. chapas, pero. El quién es quién sí. Ay, me encantaba. ¿Quién es quién? Sí, y de esto, esta foto, ese quién es quién es más chiquitito de la cuenta, porque el que yo tenía era cuadrado. Y era ¿Quién bueno, es ¿eh? quién era? Porque a veces, ¿quién es quién más moderno? Y en casa de mi abuela había un juego que no me acuerdo qué juego era, pero tenía. Como, o sea, ¿qué tiene No, en el campo? El jugábamos al que. Super Trivia No, 2000, era un con juego guay. preguntas del año 84, 84, Del 69, 87. por lo menos. Yo. Era, había un quién es quién y luego había otro juego que traía como la tarjeta hecha de la de hecho de Rocher. Las De, tarjetas de Roche. el test este de De la mancha. Rocha. Ah, de Rocher, vale, de Rocher. Pues era un O juego de que Rosa. traía esa tarjeta aquí. Yo no, pasa que no sé qué juego era, pero si Tarjetas alguien de lo sabe, por Rocha. favor, que me lo diga. ¿Y Sí, qué? era tipo, yo qué sé, tipo trivial. Y dentro de la parte que tenía el juego era lo de la tarjeta esta Vamos de Rocher. a analizarte psicológicamente. Si estás Y cuerdo, ganas. es que me acuerdo perfectamente. O sea, no sé qué juego era, no sé nada, pero me acuerdo de ese. No sé. Y. Es que yo era muy chica, no jugaban mis primas más mayores, no sé. Rat Trap, era el jueguecito este de Atrapa a la ratita. El Simon sí, ¿no? Que, bueno, Que de Simon los no. colores, yo como Aquí tengo se mala llamaba memoria. Simon. Aquí Simon dice no, era Simon. Yo que tengo mala memoria, entonces. Además, aquí ya lo último viene de 7 o 12 millones de colores. Con 4 ya eres mariquita trapo. Okay. Bueno, los Street Sharks, estos muñecos me gustaban un montón, pero ya creo que hablamos o hablé de esto en el patio de recreo, que era que ahora se está emitiendo en Canal 2 Andalucía. Con doblaje andaluz. Y me da una Y repulsa era ver patético. los bichos estos hablando con acentazo súper forzado, pero bueno. Quien no tenía el Pro Action Football tenía el Subbuteo, que era prácticamente lo mismo, ¿sabes? Aunque sea un insulto. ¡Subbuteo! Como te pillo la calle te parto las piernas. Pero. Ya sigue siendo que a mí no me molaba. Esto sí, ¿no? Yo lo tuve, además creo que tuve este, el azul. Yo nunca lo tenía. Nunca lo has tenido. Lo que la cinta no era en naranja. Pero di, ¿qué es lo que es? Que lo tienen que adivinar. O sea, si hago el ruido de clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac clac, aparte de golliparme, no suena, ¿no? Es que era el ruido que tenía el Cinexin. ¿Tú sabes cómo funcionaba un Cinexin? Sí. Era la bombillita, era, además toda la parte de abajo eran pilas de la gorda, iban metidas abajo en una funda de Que ya plástico. podían haber puesto un enchufe. No, es que era lo guay, que tú ponías las pilas gordas, además el mío se oxidó. 200 € en pila gorda. Sí. 200 € no, 20.000 Pero pesetas. era el mío se oxidó. Además, para sacar las películas le dabas al botón gris este que tenía en medio y las empujabas ¡pah! Y las sacabas del tirón. Pero yo recuerdo el de los pitufos corriendo para meterse en el árbol de Gargamel, o sea, escapándose de Gargamel, que era el único que tenía. ¿Sabes? Pero me ponía a verlo cuando me aburría, me ponía en la pared de la escalera de mi casa, de la primera que tuve. Si no, me iba, lo apagaba todo. Todo Tautita, cojones. tautita, Así he tautita. terminado. Tautita, Así he terminado con una chiclana y grabando un podcast. Es que. ahí has terminado, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Este no es Este de es verdad. que es. El telesketch así no era. Yo, mire, o sea, yo tenía una así. Yo también. O mi Pero, o sea, hermana, no pero me yo lo te, acuerdo. no solo yo lo tenía, pero es que ese no es el que yo tenía. El mío era más molón, pero que ahora lo llevo en la Magic. No, pero ese chaval. Yo jugaba al telesquí, pero no, jamás he hecho ningún dibujo. Yo Porque no sabía te dónde. acuerdas que puse, no sé si te acuerdas, he puesto el telesketch en la Magic, se lo puse a mi hermano y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando nos dedicamos a hacer raya por raya Ah, eso para sí. quitarlo todo? Eso sí. Eran Eso sí lo he hecho como yo ejes de también. coordenada. Dios, qué pecha. Y después le daba la vuelta, le volvía a poner y se enfadaba mi hermana. Temblores, que yo no recuerdo qué muñeco se llamara Temblores, que me recuerda un No, pero es montón más feo que a mi un monstruito. moco. Sí, pero este muñeco que yo recuerde es como Ganon del primer Zelda de Nintendo, así como un jabalí con cuernicos y tal. Pero este venía encadenado, le rompía las cadenas y temblaba. Ese es como el de los gnomos, el malo de los gnomos, No, el que tira moco. los troll no. Es que yo recuerdo perfectamente este muñeco por eso, porque venía esposado y se le Qué quitaban. feo el muñeco, Las hija. tortugas Un ninja. padre que le regala eso al hijo es que lo odia, quiere que sea de mayor una mala persona, Yo vamos. de las tortugas ninja recuerdo una cosa. O sea, aparte de recordar todos estos juguetes, que son la lanchita, la tortugoneta y todo este rollo, yo recuerdo que mi madre me compró un par de tortugas de estas de las de 20 duros, que casi me pilló una depresión. ¿Tortugas vivas o muertas? No, tortugas de plástico, chocho. Las tortugas ninja no me van a regalar una de verdad, Yo porque no querría. puedo ponerle cintita en los ojos. ¿Cómo que no? Pero, sobre todo recuerdo que cuando hice la comunión, o sea, para que veas Traga, tú. traga, traga bola. ¿Te ves esta cosa? Cuando hice la comunión, me compré el muñeco de Krang, de las tortugas ninja, y fue lo único que pude comprarme con el dinero de la comunión. El resto del dinero se fue para una bicicleta que mis padres siempre me dijeron que era muy cara. Yo no lo tengo tan seguro. Y para la comunión de mi hermana, que fue 2 años después. A mi comunión fueron, creo que 14 personas, de las cuales eran toda familia, no conocía a nadie, quitando a mis primos. Y la de Y mi hermana. guardaron durante 2 años tu dinero. La de mi hermana la hizo conjunto con mi prima y creo que fueron unas 300 personas, 150 personas por cada uno. Siempre es del autista de la familia. Sí, más o menos Lo como tú sigue ahora. siendo. Ah, Pues yo en mi esto sí. comunión me regalaron una mierda. Y yo desde aquí hago un llamamiento a la gente, ya no, ya ha cambiado las cosas, pero cuando nosotros éramos chicos, la gente nos regalaba mierda de joyeros de cristal. O sea, ¿para qué quiere un niño de 9 años una mierda de joyeros de Y cristal? la calculadora, a mí me regalaron unos de un osito. Y A mí me regalaron una puta mierda, los vamos. plumieres y estas De cosas. hecho, algún día cuando el Manuel me pase el DVD, mi vídeo de mi comunión, subiré fragmentos del vídeo en el que tengo muy mala cara abriendo los regalos. Sí, no es cuestión de verlo. Que, Es bueno, de las mejores imágenes que tengo. Dime. lo último que hay aquí, además me viene de puta madre, yo creo que es algo de lo que más recuerdo tengo, porque esto sí que lo tuve. Además lo tuve mayorcito. Y además me deshice de esto, que lo tuve que regalar cuando me mudé ¿Y por de qué lo casa. regalaste? Mi madre. Es Las que ya madres, eres las muy madres. mayor, eres muy Ay, mayor, Dios mío, las pero madres. señores, y es que estoy viendo que me están poniendo los pelitos de punta. Ese cuadrilátero azul, con esa banderita, esa mesita, Americana, mano, el pecho. ahí va Ay. un mensajito. Tú ves esa pequeña mesa con ese taburetito y con eso que venía de regalo. Yo tuve ese cuadrilátero de la WWF, de Pressing Catch. Yo tuve ese muñeco del último guerrero. Yo tuve tu página para ver vídeo. Yo tuve ese muñeco de Hulk. Hulk, yo veía Hulk cuando chica. El increíble Hulk, no, perdón. Hulk Hogan. No te vayas a liar. Dale, de Hulk Hulk Hogan, Hogan, que levantaba las rubio, manitas. calvo, la mitad de la Que cabeza levantaba las calvo. manos. El de André Gigante, el de Jake Snake, Robert el Serpiente, Jimmy Stacadugan. Mi favorito era el del enterrador y el de André el Gigante. Lo veo ahora y me dan ganas de irme para mi madre y darle una somanta de palo que no lo podéis ni Y yo imaginar. mi barco pirata. Tu barco pirata. Y Qué lástima, barco piratita. no sé, ¿te acuerdas de algo más de cuando eras pequeñita? O sea, yo es que recuerdo sobre todo los He-Man, recuerdo. Sí, mi madre me compró una vez un viejo que contaba cuentos. Uno con gafas y una boina. Y con barbita que la afeité, yo cogí tijera y le corté el pelo. Y los nenucos, que también Los le... nenucos. Mi hermana tenía un nenuco, yo no sé si todavía lo tiene, Yo pero tenía me el nenuco cerrado. Año tras año le iban regalando un nenuco nuevo y los iba amontonando encima del Y armario para que le regalara, cerrado. es que nada más que regala una vez la vida un nenuco. Yo nada más que No, tenía un pues nenuco. pregúntale que Se mi hermana. llamaba Kevin. Kevin Conner. Kevin, y le corté el pelo. Pues O Jason, no me acuerdo cómo le llamaba. Y luego, esa tenía yo mi nenuco y le corté el pelito. Y yo, nada más que tenía uno. si le preguntas a mi hermana, yo creo que llegó a tener dos o tres nenucos amontonados encima del armario. Y no sé qué más juguete tenía yo. Yo Es que de muñeca, básicamente. reconozco que pasé de tener los juguetes y tal a tener cómics. Entonces pegué el salto, sobre todo. Pero bueno, esto también, laberinto. Esto es lo que tenía mi primo también, que es lo que llevo también ahora en la Magic, de la bolita haciendo laberinto y para coger puntos. Y son las cosas que sí, ahora las ves y dices, pero en aquellos tiempos, es que eso, en cuanto la tuviera mi primo y yo no la podía tener, ¿sabes? Ya era envidia cochina que tenía. Y tenía, uno tenía la Nintendo original, el otro tenía la copia con 10.000 juegos, que además hemos visto algo parecido este fin de semana y estoy ahí con el run run. Tenía también eso, el laberinto, porque tenía, no sé si era un tío, una tía, y le traía cosas de importación. Y recuerdo que eso, que heredé un par de cosas de ese primo en particular, pero que laberintos y la Nintendo y todo eso. Me quedé con las ganas. Mi madre me regaló también, yo creo que de las últimas muñecas que me regaló mi madre, una que era un... Esta que tiene la cara de porcelana, que yo creo que la tiré porque es que me da pánico. O Yo sea, por favor, madre del mundo, no compré muñeca con cara de porcelana porque es que da mucho miedo. mi hermana, Mi hermano tenía Power Rangers mi hermana, también. mi hermana tuvo una y creo que la rompí. Yo me gustaba jugar con los juguetes de mi hermano porque tenía Power Rangers. Tenía la moto de los Power Rangers, Antes el lo azul. dijimos, antes lo dijimos. Yo soy más de Tente que de Lego. Yo soy más de Mecano. Yo soy más de Tente, A partir del día 6 de enero de este año. sobre todo porque yo tuve un robot de estos de los que se montaba y se desmontaban, o sea, tú montabas el robot que se transformaba y te rompía literalmente la mano y después tenías que volver a montarlo. Pero yo soy mucho más de Tente que de Lego. La Game Boy. Hombre, Yo sí. tenía una que era no la Game Boy, era de mentira. Yo sí. Y este Power Ranger lo tenía el hermano del Cani, de un amigo mío. Se lo tenía mi hermano, creo. Pero yo creo que también tuve algún Power Ranger en algún momento de mi vida. Pero yo creo que decir que tuve un Power Ranger ya me pillaría con cierta edad y debería darme vergüenza. Pero bueno. Pues no. Vamos a Y seguir. no sé. Ya creo que más o menos, sí, ya he dicho, lo típico de los trenes estos de juguete, la operación también lo han nombrado. Bueno, y los juegos reunidos eran juegos reunidos Hyper. En fin, juego algo así. Con la cara del niño super Parchís, fumeta. parchís. Yo me he pegado de horas y horas jugando al parchís, que te cagas. El juego de la oca. Joder, de esto sí que no me acordaba y de esto sí que me quedé con las ganas. La biorregeneración de Terminator 2. Me pilló esto y me pilló jovencito. Es que eso se ha hecho después muchas veces. En el caso de lo de Terminator 2, era el esqueleto del T-1000. No, perdón, del T-100. Nunca recuerdo el nombre de los Terminator. El T-1000. Da igual. El T-3000 es la rubia. No El importa, T-1000 no importa. creo que es el T-300 o No el importa. T-100. El que era en este caso Schwarzenegger. Era el esqueleto de plástico. Lo metías en un molde, le inyectabas una goma y se le formaba el cuerpo. Y después le ibas quitando los trozos del cuerpo y veías abajo el esqueletito. Esto se ha hecho después con un montón de muñecos de voy a hacer presión y crea en la plantillita y tal, crea la figurita. Pero de este que acabo de ver la imagen, uf, Dios, me acuerdo perfectamente del catálogo del Corte Inglés. Ay, qué tiempo. Y no sé, ¿tú quieres que lo dejemos ya o sigo dando por culo y sigo buscando Yo cosas? que no se me ocurren más juguetes. ¿No te ocurre más juguete? Y estas fichas también las tuve yo. Coches deportivos. Pero esto no sé si es que las compró mi primo o las tenía mi tía. Que le venían en la típica revista al final de y te regalamos 500. Joder, ¿quién no ha tenido una Orbea? ¿No? Decía mi padre, Orbea para las Bereas y BH para los Baches. Se lo dije hace poco. Pero vamos, yo creo que me va haciendo ahora. El espirógrafo, ¿alguien sabe lo que es un espirógrafo? No. Son las ruletitas estas las que tú pinchas un lápiz y empiezas a dar vueltas. Y son como engranajes y vas haciendo margaritas. Sobre todo parecen margaritas. Yo creo que no había otra cosa. Los espirógrafos ya me pillaron bastante adulto y que yo sepa, no. No. Estoy viendo aquí un libro que sería cuestión de recomendar que se llama Papel y Plástico de Óscar Lombana, que habla sobre todo lo. Mira, vamos a hacer promo Juguetes. sobre juguetes de nuestra infancia, ¿sabes? O sea, si encuentro el libro, no estaría de mal pillarlo. Porque tiene pintaza, la verdad. Y yo creo que poco más. Que si de aquí a 30 segundos no encuentro nada más interesante que decir, aquí se va a acabar la cosa. It's finished. It's finished, ¿no? Y Sí, ha dicho un montón de Crossfire, juguetes. este sí. Ahora esta no me suena. Ah, sí, mira, ese tirachina lo he hecho yo. Igual que ese tirachina. También. ¿Alguien ha hecho alguna vez una máquina de pinball? No de paintball. De pinball de esta, se le llamaron de Me petaca o algo suena. así. La típica máquina de tucu-tucu-tucu de la mesa. Con Es que yo la llamo siempre pinball. pieza. Con pinzas de la ropa, con clavos y con. Dios, qué tiempo. Yo quiero hacer una máquina de esta otra Bueno, vez. yo estoy esperando a que me haga un Te regalo regalo una manual. máquina de pinball Un hecha regalo con pinzas manual. de la ropa. Y con una. ¿Dónde encuentro canicas yo ahora? Bueno, yo te busco canicas. ¿Quieres que te haga una Canica máquina? 90 euros. ¿Te hago entonces una máquina de pinball para los reyes? Hazme algo bonito. ¿Te hago una máquina de Yo quiero que pinball? me haga algo de barro. Puf, ¿y dónde cozo yo el barro ahora? Pues Bueno. que no haga falta cocerlo. Bueno, yo te hago Si es cualquier cosita de que. Si barro. es que. Pero el pinball molaba. Pinball. Me voy a hacer uno para mí en cuanto tenga oportunidad. Atmosphere. Ya está. Venga, yo creo que aquí se va a acabar. Y. Pues ya está. Vamos a dejarlo aquí. O sea, vamos a hacer resumen. Vamos a medio despedirnos. Y a tomar por saco. ¿De Por acuerdo? Shaken. Felices Forsaken. Por ¡Hay Shaken. un Furby! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Echa el Furby de la Bueno, casa! señores y señoras, ha llegado el momento de la despedida. Porque ¡Furby! hoy, como era especial de ¡Furby! Navidad, Pero que le no, que vamos a esto es la hacer. última parte, porque estamos en mi sección todavía. Pues cuelga ya tu sección. Joder. Bueno, pues ahora lo explico otra vez, que este niño es muy malo, ¿eh? Última parte del último capítulo del año y de la temporada de Cacahuetes, el podcast, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido y de lo que ha significado para nosotros esto de hacer un podcast, ¿verdad, Uki? ¿Verdad, mano? Y a partir de aquí me voy a quedar yo callado y va a hablar nada más. Venga. ¿Qué quiere que haga un resumen? Bueno, un resumen de todo lo que hemos hecho, pero sí, un poquito de qué ha significado para ti Cacahuetes, el podcast. Pues ha significado ser famosa, tener un montón de súbditos en mi política, tener una camiseta con nuestra cara, una pegatina Con nuestros en el cacahuetes más portátil, que con nuestra cara, ¿no? haber ido a un EVE, haberle dado coba a uno grande. ¿A quién? A uno que se pensaba que era famosillo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte, ayudar a que se parta el tobillo una vicerrectora. Hola, soy la vicerrectora de la UCA y voy a provocar una caída de Y no magnitud sé qué más. colosal. ¿Qué nivel? No sé qué más. ¿Y personalmente? Pues realmente lo de tener a súbditos. ¿Qué No, más? hombre, personalmente, pues haber conocido a un montón de gente guay en este mundillo y no sé, y hacer algo así que está guay, que me gusta. Yo que soy mala para estas cosas. Ya te veo ya. Pues nada. Y por mi parte, pues yo creo que cumplí algo que tenía ganas de hacer y que dije que haría hace ya tropocientos millones de años. Ser por culero y poder hablar sin que Uki me calle cada dos por tres y calentarle la cabeza a más gente, aparte de lo típico. Y hombre, eso mismo también, conocer a muchísima gente, divertirme, reírme, pasarlo realmente bien y espero que la próxima temporada, la próxima temporada venidera, pues la cosa vaya un poquito mejor, en plan de vamos a profesionalizarnos, vamos a buscar unos micros que no sean de 3 euros y de 1 euro respectivamente. Vamos a ver si nos curramos ya las cositas y hacemos las cosas un poquito más personal y ponemos cortecitos y hacemos sesiones nuevas y todo esto que tanto nos mola. Y yo creo que afianzarnos un poquito más en esto de hablar en público y tener ganas de hacer más y más y de, no sé, de divertirme sobre todo y rajar, que hablo mucho. Y estoy contento por trabajar en Podpap y también por salir en sitio. Tú estás en todos lados. No, igual que tú. Yo no estoy en todos lados. Los kryptonianos, los kryptonianos. Uy, qué tos más rara me acaba de entrar. Y poco más. Yo creo que con esto ya deberíamos de terminar el último cacahuetes de la temporada, el último cacahuetes del 2009. Uh-huh. Y ya está, desear. Ha salido al final Navidad, tenía que haber salido hace cerca de un mes, pero bueno. Vamos a desear a todo el mundo feliz Navidad, ¿no, Uki? Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que mal acompañado, que decía aquel. Pues sí. Y yo creo que casi que con esto vamos cerrando. ¿No? Ya, tan rápido. ¡No, hombre! Si la gente tiene paciencia, a lo mejor se encuentra con algo divertido al final. Bueno, recordar que empezamos a grabar. ¿Cuándo empezamos a grabar? ¿Ayer? El 1 de septiembre salió el primer cacahuetes. No, he hecho lo de este programa. El último, hoy en 24 y lo grabamos, empezamos a grabar el 22. Bueno, pues hoy que estamos ya a 24 a las 7 de la tarde, ya yo he caracterizado a mis perros, como decía en la política oquista, les he puesto una camiseta a cada uno y al Panchito una corbata y a la Noa un trajecito rosita. Pues es hora de hacerle fotos para ponerlo en la cabecera, ¿no? Y el Pancho lo he peinado también, con gomina. Venga, pues nada, ahora le hace fotos. Venga, Uki. Pues que feliz Navidad a todo el mundo, que feliz entrada de año y que os traiga muchas cositas a los Reyes Magos, que volveremos después de la fiesta y no sé qué más. Y que os portéis bien, que no bebáis mucho, que no hagáis mucho loco por ahí. Y que escuchéis cacahuete, que venimos la próxima vez con más cositas guays. Uh-huh. Yo decir pues lo mismo, que feliz Navidad, que feliz Año Nuevo, que felices Reyes, que felices fiestas en general. Y que os recordamos que aquí nos tenéis para lo que queráis, que vuestras preguntas son los que hacen cacahuete. ¿De acuerdo? Que podéis encontrarnos tanto en cacahuete.elpodcast.blogspot.com como en la dirección de correo cacahueteselpodcast@gmail.com, como en iVoox, como en iTunes. Recordad que también podéis escucharnos nuestro poquito en Podzap, que estamos en todos lados, pero que estamos en todos lados por vosotros, que es lo que siempre decimos. Porque somos unos artibles, y que no me he conectado a Twitter ni he dicho que estamos grabando para que Uki no me riña al final, pero que a todos los que estuvisteis en el EVE y todos los que faltasteis pero sabíais que teníais que estar allí obligatoriamente. Que el año que viene hay una boda. Eso, y os queremos, venga, dilo, Oki. Os queremos. Lo digo despacito para que te acople y no para que me dejes solo. Venga, una. Sí, os queremos. Pero las dos a la vez. Una, dos y tres. No, que me da vergüenza. Venga, una, dos y tres. Os queremos. Qué mala. Os queremos. Y ya está. Que tengáis cuidadito. Y deciros que aquí el compañero casi no vuelve a grabar porque se iba a quedar atascado en un pueblo de mala muerte de Sevilla. En medio de la carretera. Hola, soy un sevillano y me va a llevar la riada del agua. Ay, esto no me la cuento, mujer. La riada del agua, no, una ría. Una ría. Bueno, Riapita, que era el grupo. Chiquilla, de adiós. Bueno, que nos vemos prontito y que no cortéis ya, que esperad a que termine la musiquilla. A lo mejor hay sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Para mí primero. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos aquí. ¡Ay, qué escandalera ahí en la calle! Está todo el mundo borracho perdido con las botellas de champán, Dios mío. ¿Para qué mentimos? Y nosotros no nos han traído nada. Pero estamos mintiendo. Estamos mintiendo a lo descarado. Bienvenidos al extra del último capítulo del año, en el que aquel que no quiera ver las campanadas en la primera o en la Intercinco o en alguna cadena esta, claro, puede escuchar las campanadas por podcast con los cacahuetes. Este año, en vez de uva, cacahuete que fría. Ahí, a comer cacahuete para todo el mundo. Este año es el primer año en el que también podrán seguir las campanadas los sordomudos desde el podcast. ¿Sabes? Porque y los ciegos también. Estamos emitiendo en braille. Ciego, sordomudo, bizco, tarita, en general, todo el mundo que pueda. A todo el mundo que se coma los cacahuetes con nosotros. Yo voy, como podéis comprobar, estoy estrenando capa. Voy a los Ramón García. Yo estoy estrenando tetas. Y nariz. Y nariz. Como y voy estima. Con un traje apechugado. Ay, qué fresquito. Que no estés fresquito, que estamos cada uno aquí refugiados, ¿no? Pero bueno, recordamos que para tomarse los 12 uvas, los 12 cacahuetes de la suerte. Estamos en un escenario de estos verdes y luego ponemos zoom. Estamos en un croma. Estamos totalmente. Y eso, recordad que primero sonarán los cuartos. Espera. Primero hay que pelar los cacahuetes. Porque si no, no se pueden comer. Claro, porque si te los comes con cáscara de gollipa te puedes morir. Porque aunque, por mucho que queramos nosotros, no somos inmortales. Que no lo somos. Lo que queráis con cacahuete, pues peladlo antes. Lo que queráis con uva, pues si estáis también malitos de la garganta, pues también peladlo. Y vamos a eso, vamos a recordar que estas campanadas no las damos desde la Puerta del Sol. Tampoco las damos desde el Ayuntamiento de Chiclana, que no hay. Ni desde Morón, sino que es el sonido característico del Big Ben, porque nos hemos trasladado al Big Ben. Porque somos así de bonico y porque no tenemos corresponsal en directo para que nos mande el sonido. Bueno, hemos tenido que apañar aquí uno. Pero bueno, es lo bueno de tomarse la uva barra cacahuetes con los cacahuetes, que está y vale todo, hombre de Dios. Bueno. Vamos a explicar a la gente para que sepa cómo se come la uva. Venga, empieza. Cuenta. Pues mira, primero vamos a enseñar una pequeña foto en la web para que la gente lo pueda seguir. Los que estén ciegos, pues evidentemente se van a tener que escucharnos y achar. Entonces, habrá una imagen de mi persona, por ejemplo, que durará 8 segundos. En esos 8 segundos bajará el carrillón. Que es cuando te llenan los carrillos, te los llenas de uva, pero no te las tragas. Es cuando vas a ver. Cuando se te queda la boca gorda, eso es cuando. Es cuando vas al carrillón, ¿qué se llama? Dale, pum, y baja y hace ruido, que no me acuerdo qué ruido es, pero bueno, baja. Luego, durante unos 20 segundos aproximadamente, saldrá tu careto, Manuel. Y en ese momento sonarán los cuatro cuartos, ¿vale? 5 segundos por cada cuarto, o sea, 20. ¿Vale? O sea, que la gente no empieza a comerse las uvas cacahuete en esos 28 segundos porque no es ahí, evidentemente. ¿Vale o no vale? Perfectamente explicado. Y luego enseñaremos una foto de Big Ben, que es donde estamos, y es cuando empezarán a sonar las 12 campanadas. Y ya os vais metiendo. Hay que decir que los cacahuetes o las uvas se meten de una en una. No intentéis meteros racimos completos ni bolsa de cacahuete, porque os podéis morir, ¿sabes? Y lo interesante es llegar al año que viene, que ya está llegando. Ya lo oigo. Interesante es llegar vivo. Te muere antes, ¿sabes? Faena que nos hacéis, publicidad que nos dais, pero faena que nos hacéis. No hemos dicho, como diría Ramón Chu, que vamos a despedir 2009. ¿Cómo lo vamos a despedir? Vamos a despedir el 2009 y darle la bienvenida al 2010. Agárrame otra. Uy, ¿este otro año con premio? Este año lleva premio. ¿Que no? No. ¿Qué año es? 2010. Agárramela otra vez. ¿Y 2009? No me la agarras porque en el culo se te mueve. Bueno, yo creo que... Soy como Reaper, pero en peor. como diría Ramón Chu, diría: venga, coge ya los platitos con las uvas, igual que vamos a hacer nosotros, y vamos a empezar ya, que ya va a bajar el carrillón. Ahí lo lleváis, que como podéis comprobar, lo que hemos hecho ha sido ponerle una careta de Obama al carrillón, ¿sabes? Para que por lo menos despida el año en negro. Negro el año que ha pasado, ¿sabes? Cuando llegue el negro abajo, se ha ido a tomar por culo. Uh-huh. Y los mensajes también. Nah, pero eso después se camufla, no te preocupes. Bueno, no sé qué más, ya está, ¿no? Ya como comernos la uva, ¿no? Venga, vamos a esperar a ver qué suene esto, a ver. Uy, qué esto mola. Que suena al principio son los cuartos. Y el carrillón. El carrillón que está bajando ya, ¿lo veis? Venga, ya tenéis todas las uvitas, venga, vamos allá. Ahí que viene la primera, venga. Venga. Ya estamos ahí, una. ¡Oh! Por favor, yo no lo comí. ¡Coño! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Ay, madre! ¡Siete! ¡Ocho! Dios, tengo que dejar de comer melones. ¡Nueve! ¡No, que me hago, por Dios! ¡Diez! ¡Oh, ah! ¡Vení de nuevo! ¡Dame las parditas! ¡Dame las parditas! Por favor, he tenido que escoger la uva. ¡Feliz año nuevo! Y esta uva, por favor, te doy más fuerte. He dicho meterte una sandía y un melón en la boca, por favor. No tenía fruta más chica. Te dije que las uvas me venían cortas. Espérate. Uy, feliz año. Ay, páncreas. Ay, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, amigos. Espero que no os atragantéis. Ay. Bueno, bien, pues ya. ¿Te sí. ¿Te doy más fuerte? No, bien. Que. Ay. Y ahora ay, os dejamos. Falta la matasuegra, que no tengo. Da lo mismo, sí. Buscaremos el sonido o algo. Que. Que os dejamos con un montón de actuaciones en directo de gente que no lo... Que está en directo, ¿eh? Que ninguno salió a su casa. Ay, madre, que te con las lágrimas. Gente de Jamendo, que quede libre de ese. Que no viene la GAE. Esta noche tenemos a Dragil Tispal, a Chenodra. Chumba. también está... A Tulio Iglesias. Gustamante. Que no parte. Y a los chicos de Rama a bailar. Y los de Gaby también se llaman unos cuantos. Así, de Jerez se llaman. Y como colofón final, a los rockeros de la Puebla, rematando con villancicos tenor. Y Mari Parey también. María Parey. La Mari Parey se llama. ¿Esta no es puta? No, esa es una muchacha de aquí de Huerva, vamos. Apúntatelo, que es mi primer insulto del año. Ay. Voy a por los 5 euros. Pues nada, que... A todos, gracias por haber pasado este fin de año y comienzo de año nuevo con los cacahuetes. Un abrazo para todos y no seáis cabrones y felicitarme, que mi santo es el día 1. Venga. Y que es verdad, felicidades, Manuel. Gracias, ¿ves? Por eso lo dije. Que es que hemos viajado en el tiempo. Que decirle a la gente que no se propongan hacer cosas de estas que todos los años la gente, todo el mundo nos proponemos. Voy a gimnasio, voy a estudiar, voy. Mentira, no lo voy a hacer, no os propongáis nada. Chao. Corre que María Parey ya nos busca. Que no. Hostia, yo estoy aquí, la María Parey. Entra, María Parey. Bueno, pues nada, os dejamos con la musiquilla y la fiesta. Con la gala de 7 horas que no está grabada. Venga. Que nosotros nos vamos a beber Lambrusco. Feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Un besito a todos! ¡Arr! ¡Que te quedan muchas cosas a los reyes!